¿Quiénes provocan tantas injusticias? ¿Quiénes son los causantes de tanto dolor? Hay un dios cabrón que nos hace la vida imposible. Responder a estas preguntas así de sopetón nos puede dar dolor de cabeza. Pero si investigamos y vamos conociendo cómo se mueven los hilos del mundo en estos tiempos, podemos lograr aclarar nuestras cabecitas con argumentos que nos permiten comprender algo. Hoy nos vamos a enredar estas dos horas de Radio Libre con las luchas campesinas. Y una de las principales reivindicaciones de las buenas gentes del campo, por todo el mundo, es la lucha contra los transgénicos. Estos experimentos de laboratorio no han acabado con el hambre, ni aumentan las cosechas ni mejoran la vida de los agricultores. Por el contrario, están amenazando nuestra salud, imponiendo peligrosos tóxicos como el glifosato, el herbicida más vendido en el mundo y causante de cánceres, malformaciones y muertes prematuras. ¿Y quiénes provocan este sufrimiento innecesario? ¿Quién quiere que haya transgénicos? Esta semana publicaba el diario.es que unos cables de Wikileaks confirman que Miguel Arias Cañete, hasta ahora ministro de Agricultura, Medio Ambiente y Medio Marino en el gobierno español y candidato actualmente al Parlamento Europeo por el PP, es uno de los hilos conductores con las multinacionales estadounidenses para permitir la entrada de los transgénicos en nuestros campos y platos. Este Cañete se ofreció a informar puntualmente de qué puertas quedaban abiertas para los transgénicos en España. Así, fue el chivato que iba contando qué funcionarios y altos cargos simpatizaban con los transgénicos, qué leyes podrían facilitar su entrada, etc. También contó que con Zapatero, una vez sacada del puesto Cristina Narbona, no habría ningún problema en seguir las políticas de Aznar con los transgénicos. Y así es. El PP-PSOE, en vez de aplicar el principio de precaución y defender a la sociedad para evitar que las multinacionales nos usen como cobayas para sus truculentos y lucrativos negocios, se alían con estas para darnos la espalda y ser parte de la estafa. Así es, amiguitas. Esto es una estafa. Se nos ríen en la cara mientras giran en las puertas que les llevan de los gobiernos a las empresas, de las juntas de accionistas a los ministerios, de Madrid a Bruselas. Y así nos va. Hoy charlaremos algo de estos indeseables para seguir encontrando respuestas y sobre todo de la lucha campesina a la que hoy rendimos tributo en esta enredadera. Así que ponte cómoda, que empezamos. ¿Tú? ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas, humor, alternativas, luchas populares, stop estigma, tertulias, poesía, salud comunitaria, el aragonés y bien vivo, ecologismo social, memoria histórica, sugerencias, no hay huerta atrás, cultura popular, sexualidad, naturaleza, crítica social, literatura, agitación. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en la enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Muy buenas noches. Buena Nuey. Aquí comienza La Enredadera. Y comenzamos con la música de Tic Tara, desde Euskal Herria, una de las agrupaciones más originales con las que nos hemos topado últimamente. Escucha, esto es Entzun, escucha. Y hoy, en La Enredadera, vivan las luchas campesinas. La enredadera es una planta de tallo voluble y trepador, un ser vivo de la tierra que quiere seguir creciendo y extendiendo su verdor por el mundo. Sin campesinos, sin agricultores que cuidan el campo, no hay vida posible. Necesitamos defender nuestros pueblos y un mundo rural vivo. En esa línea hemos preparado esta enredadera especial que hoy empezamos este domingo 13 de abril de 2014. Recuerda que nos puedes escuchar en directo entre las 9 y las 11 de la noche todos los domingos en el 101.8 del FM o por el streaming de Radio Topo. Lo tienes en el blog radiotopo.noblezabaturra.org y desde el ordenador o desde el móvil, allí donde estés, nos puedes escuchar. Ya sabes que los lunes son las repeticiones a las 12 en esta emisora, pero es que a lo largo de la semana ya son 20 las radios libres que emiten La Enredadera en diferentes horarios. Hay que agradecer especialmente esta semana a la gente de Ágora Sol Radio, la radio libre que nació al calor del movimiento 15M en las plazas de Madrid y desde la que se emite en esta emisora Ágora Sol Radio programas súper buenos como Barrio Canino o coberturas especiales como la del 22M que seguimos en directo desde Ágora Sol Radio. Así que muchísimas gracias, compas, por contar con La Enredadera. Ya sabéis, Radio Topo, Ágora Sol Radio y todas estas radios libres que reemiten La Enredadera. Radio Chabolo en el sur de Zaragoza. Pirineo en Huesca. Chicharra en Teruel. Radio Activa en Alcoy, Alacant y Comarca. Contrabanda en Barcelona. Almaina en Granada. Malva en Valencia. Pimienta en Canarias. Cuca en Ubieu, Asturias. Sinsilik Irratia en Orereta, Donostia, Euskal Herria. Radio Ritmo en Getafe, en Madrid. La radio Écija, la radio libre, perdón, de Écija, que el andaluz se me da muy mal. Filispim FM de Ferrol, Galiza. Y también Dende Galiza, en Coruña, Cuac FM. Ágora Sol Radio de Madrid. La radio La Voz del Budi desde la isla mapuche de Yepo, en Chile. Libera Radio desde México. Tu radio aleatoria desde el lago Arenal, en Tilarán, Costa Rica. Y también la radio online de Las Barricadas. Y un recuerdo especial para la radio ciudadana de Hermosillo, que echaba en La Enredadera, pero fue cerrada, como os comentamos aquí, por la represión estatal y policial mexicana. Esperamos muy pronto volver a enredarnos, compas mexicanos. Y a lo que íbamos, Pati, hoy tenemos un especial sobre luchas campesinas y lógicamente no vamos a hablar solamente nosotros, sino que tenemos un camatón de invitadas con las que vamos a ir charrando a lo largo de estas dos horas de Radio Libre. Contaremos con Javier Sánchez de La Vía Campesina, quien nos va a aportar una visión internacional. También hablaremos con Blanca Ruibal de Amigos de la Tierra, quien compartirá las principales reivindicaciones en la Semana de Lucha Campesina y la pelea contra los transgénicos. Luego viajaremos hasta Andalucía para charlar con María Carrascosa de la Red de Semillas y también involucrada en la lucha contra los transgénicos en las redes andaluzas. Y con Luis Rico, que también está por ahí por Andalucía, aunque es de Madrid, compañero de Ecologistas en Acción, que nos va a explicar qué es el Tratado de Libre Comercio que están pergeñando la Unión Europea y Estados Unidos y qué consecuencias podría tener en la agricultura. Por nuestra parte nos encargaremos de poner en valor las luchas aragonesas y contaros todos los detalles de la Semana de Lucha Campesina 2014 en Aragón. Pero es que además va a venir por aquí el paseante que nos propone un paseo natural por la huerta zaragozana. Y también tenemos por aquí a Mario Murúa. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Campesino agroecológico en Sabores Próximos que hoy dinamizará No Hay Huerta Atrás, dedicado especialmente a la época de las plantaciones, a las semillas. En el apartado musical, como siempre, José Santa Inés nos ha enredado con un montón de novedades musicales que nos van a llevar hasta Toledo, Londres, Barcelona, Euskal Herria o Rusia. Ya os iremos presentando cada una de las bandas. Y ya sabéis que este programa La Enredadera se emite todos los domingos entre las 9 y las 11 de la noche. Y también nos puedes escuchar a través del streaming de Radio Topo, radiotopo.nolezabaturra.org. Y recuerda que puedes contactar con La Enredadera a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Visitar el blog laenredadera.nolezabaturra.org. Escribirnos al apartado 6032 50.080 de Zaragoza. Llamarnos al número de teléfono 976 29 13 98. Y también estamos en las redes sociales. Búscanos en la N-1, en Twitter, @laenredadera, o mientras hacemos el programa, Facebook, La Enredadera Radio Topo. ¡Hala va! ¡Que empezamos! ¡Enrédate en La Enredadera! Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Biblioteca Frida Kahlo. Desde 1999 compartiendo lecturas disidentes para mentes inquietas. Pásate por Enrestida, Virosta, CGT y Triciclo. Y a leer, que son dos días. Más información en www.bfk.cc. Y como os decíamos, hoy vamos a viajar mucho con la música. Nos vamos hasta London, Londres, con Chopstick Da Plate, que son un colectivo de varios artistas que se enredan desde Barcelona, Reino Unido y Jamaica. Esto es Firm Medi. Y esta música tan alegre nos viene de perlas para el recordatorio de los 15 años de la Biblioteca Frida Kahlo. Podéis escuchar la enredadera del pasado domingo, donde os contamos lo que es esta biblioteca que nació en el 1999 y desde la que seguimos compartiendo fanzines, tebeos, revistas y libros. Para celebrar estos 15 años de vida, os recordamos que el martes 22 de abril y el miércoles 23 celebraremos no solo el cumpleaños, sino el Día del Libro Disidente. Eso es, el martes 22 de abril a partir de las 7 en Treciclo, que es una de las sedes de la biblioteca, en la calle Pedro Liñán 8 de Zaragoza, vamos a celebrar la fiesta de cumpleaños. Entrada libre, va a haber exposición y venta de diferentes lecturas disidentes, van a venir distribuidoras no comerciales, haremos rifa de libros, tapas, bebercio, presentaremos el nuevo catálogo de la Biblioteca Frida Kahlo en la red y además el nuevo diseño de la web, y habrá una selección musical de Robin Hood y las actuaciones de Lude Lourdes, cuentos en bicicleta para peques y mayores, Mr. Tostao Fusion Club, que invertirá frecuencias y desaturará el ruido, Rodrigo García de La Locura de Mabuse con poesía y cantejondo. Bueno, más que cantejondo, rumbas. Y Vegetal Jam, música tradicional y bailes asegurados. El martes 22 de abril nos vemos en Treciclo. Y para celebrar el Día del Libro Disidente, el miércoles 23 de abril organizamos una comida agroecológica con actuaciones sorpresa en Virosta, en la calle Universidad número 3 de Zaragoza. Ya sabéis que los cubiertos son limitados a unas 40-45 personas, así que si te interesa, pásate cuanto antes por Virosta para reservar tu cubierto o llama al 976-20-53-33. Aperitivo, entrante, plato fuerte, postre y bebida por solo 12,50€. Y actuaciones sorpresa entre plato y plato. Fabuloso. Y si os pasáis por la Biblioteca Frida Kahlo, te fijarás que allá a la derecha, junto a las estanterías de la Biblioteca Frida Kahlo, hay un expositor donde la Biblioteca Frida Kahlo recomienda cada mes lecturas sugerentes para mentes inquietas. Pues bien, este mes de abril estamos celebrando la lucha campesina y, como no podía ser de otra manera, la Biblioteca Frida Kahlo comparte una selección de libros, cuadernos y revistas que reivindican la agroecología, la soberanía alimentaria y un mundo rural vivo. Y si estás en Zaragoza, no tienes más que pasarte por Virosta, consultar cualquier publicación, y si te apetece llevarte algún libro para leerte en casa, antes tráete un libro que te haya gustado a ti, te hacemos socio de la biblioteca, que es gratuita, simplemente es con esta donación altruista, y te daremos un carné de socia, te daremos un marcapáginas y ya podrás coger en préstamo cualquier publicación de la biblioteca, que hay miles, ¿eh? Eso lo veréis muy pronto en el catálogo. Super catálogo. Que las que no estéis en Zaragoza también lo podréis ver, porque estará online en bfk.cc. Felicidades, Biblioteca Frida Kahlo. Traficantes de sueños. Cale Gorría. Eclipsados. Viento Sur. Chalaparta. Diagonal. Sordica. Temeo. Opciones. Tropo. La fertilidad de la tierra. Mala vida. El viejo topo. Libros en acción. Paté de marrano. Virus. La directa. Ica. Mongolia. Todos estos libros, revistas, tebeos, fanzines y mucho más para leer en la Biblioteca Frida Kahlo. Visítanos en Aenrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y en www.bfk.cc. Por un mundo sin transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada dos domingos en la enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra. Desde Calahorra hasta Formentera. If I had a hammer, I'd hammer in the morning. Y un domingo más. En la enredadera tenemos a Mario Murúa, que ya sabéis que es agricultor ecológico o campesino agroecológico, como nos gusta decir, en Sabores Próximos, aquí en la huerta de Zaragoza, en un pueblito que se llama, en un barrio rural en realidad, que se llama Lugarico de Cerdán, y dinamiza No hay huerta atrás. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Bueno, estamos en el mes de abril, un mes típico en estas latitudes de plantaciones, ¿no? Es la época en la que se acaban los cultivos de invierno. No da tanta pena como cuando se acaban los de verano, ¿verdad? Que ahora la gente le dice, no, se nos han acabado las coles y las calabazas. Y dicen, bueno, no veo ningún lloro, ¿eh? Ya llevamos 3 meses haciéndonos purés y sopas, no pasa nada. Pero ahora estamos plantando lo bueno. Lo bueno. Todo es bueno, pero lo que es, digamos, identidad, ¿no? De la huerta de Zaragoza. Eso es, tomates, pimientos, calabacines, pepinos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo van esas plantaciones? Pues bien, ya con ganicas, mañana empezaremos nosotros a plantar los primeros tomates, berenjenas y pimientos en los invernaderos. Bueno, importante, la gente dice, todos queremos tomates pronto, pero ¿no es un poco pronto? Para plantar, si no tienes invernadero, bueno, puedes probar, pero seguramente vendrá el frío, aunque la verdad es que me está sorprendiendo que estamos teniendo un abril con mucho calor de momento. Pero bueno, yo esperaría mayo para asegurarme. Aquí somos muy de refranes y dichos populares, y hay uno que dice, cuando marzo mallea, mayo marcea. Y marzo, recordar que ha sido un mes muy caluroso, al menos en el Valle del Ebro. Eso es, así que esperamos un mayo bastante frío. Bueno, hoy vamos a hablar lógicamente de plantaciones y siembras. Y cuando hablamos de siembras, de lo que estamos hablando en realidad es de semillas. Y en la agroecología, la semilla es el bien quizás más preciado que tenemos. Sí, yo creo que a todos los campesinos se les identifica también con las semillas, porque si tienes el control de las semillas y de esa genética, puedes ser muy independiente y no depender de las multinacionales. Luego más tarde charlaremos con María Carrascosa, que es una de las coordinadoras de la red Resembrando Intercambiando a nivel estatal, pero hoy, Mario, nos vas a hablar de semillas desde la huerta. Cuéntanos. Pues quería hablaros un poco del método de cómo elegir las semillas que vamos a sembrar, es decir, qué variedades vamos a utilizar. Tenemos que mirar, por ejemplo, que se adapten bien a nuestro suelo y clima. Por lo tanto, sería importante conseguir variedades tradicionales de la zona. Uh-huh. También, pues ahí, según las técnicas de cultivo que queramos, tenemos unas variedades u otras. Por ejemplo, judías verdes, tenemos de mata baja, de mata alta, o tenemos tomates rastreros, tomates que se entutoran, etc. Ya sabéis que la biodiversidad es lo que tiene, que cada semilla es un ser vivo que va a dar, digamos, cualidades, propiedades, y van a ser variedades diferentes. Entonces depende de lo que te interese, lo que más te guste, o por sabor, o por época, o por crecimiento, o por las posibilidades que tengas en tu huerta, tienes que elegir. Uno u otro. Eso es. Entonces para conseguirlo, pues podremos recurrir a hortelanos que tengamos cerca, a alguna empresa que vende semillas como Le Refardes, o por ejemplo también podemos contactar con la red de semillas de Aragón, y seguro que hay algún momento que hay algún trueque y podemos conseguir ahí semillas tradicionales de nuestra zona. Eso es, desde aquí ya podemos decir nosotras que estamos enredadas en la red de semillas, que hay un montón de tomates de variedades tradicionales aragonesas y zaragozanas que se están recuperando, y que si te interesa, contacta con la red de semillas de Aragón, porque puedes conseguir algunas de estas variedades de tomates, el plantero, por 10 céntimos, me parece que lo están vendiendo cada planta, ¿no? Sí, creo que aún les queda, no estoy seguro, y por 10 céntimos la planta, que para un huerto para casa está muy bien, se puede conseguir ya unos tomates de nuestra zona que se van a adaptar estupendamente. ¡Ricos, ricos! Luego quería hablaros también de la siembra, porque la siembra, o sea, podemos hacer planteros, pero también podemos sembrar directamente en el suelo. Aunque esto no es, digamos que puede tener algunas desventajas. Por ejemplo, va a ocupar más tiempo un espacio del huerto que si hiciéramos el plantero, que vamos a tener primero las semillas creciendo en un sitio que no sea nuestro huerto. Por lo tanto, si ya lo utilizamos para sembrar, pues va a estar un mes, 2 meses ese espacio ocupado. Entonces, según el espacio que tengamos, interesa más una cosa u otra. O sea, tú estás hablando de semillas que se ponen en un lugar diferente de la huerta de donde van a estar luego. Es que hay gente que está poniendo los tomates en semillas, pero ya donde se supone que tienen que crecer las plantas, a 30 centímetros. Se puede hacer. O sea, lo bueno de poner la semilla directamente donde va a crecer es que la planta crecerá mejor. Pero va a tener inconvenientes como eso, que va a ocupar, va a estar igual 2 meses creciendo, que lo podrías tener en otro sitio. Y en ese sitio que está creciendo podrías tener otras plantas. Uh-huh. Pero además vas a tener que controlar mucho las hierbas al principio, porque seguramente las malas hierbas van a crecer más rápido que los tomates o las acelgas que siembres. Y después, pues hay plantas, igual el tomate, por ejemplo, es más complicado, pero la acelga o la borraja se pueden poner y luego van a crecer mucho mejor, van a aguantar más el espigado. O sea, tiene sus ventajas, pero va a tener más trabajo y que agachar más el riñón. O sea, en realidad, claro, la semilla que está creciendo en la tierra, donde va a estar hasta, digamos, hasta su final, ¿no? Hasta que se corte y se coma, uh-huh. Se va a desarrollar mejor, ¿no? Porque va a aprovechar todos los nutrientes, pero claro, si lo pones en una turba y súper buena y luego la pasas a una tierra arcillosa, ¿no? Como tenemos aquí en el Valle del Ebro, igual la planta va a hacer, ¿qué me estáis haciendo? Es que con el trasplante hay problemas de adaptación, porque igual lo tienes en un sitio sombreado y de repente lo pones ahí en verano a 40 grados bajo el sol. Uh-huh. Va a tener problemas de estrés hídrico, pero bueno, se pueden adaptar. También el problema es, por ejemplo, con las borrajas, que tiene una raíz muy profunda. Cuando tú la pones en semillero, como el espacio que tiene la raíz es tan pequeño, en vez de ir hacia abajo ya se farcicula, se uh-huh. va horizontalmente. Y eso no entonces, interesa. Luego cuando la pongas en la tierra, va a seguir desarrollándose horizontalmente en vez de hacia abajo. Uh-huh. Y eso va a hacer que la planta crezca peor, que no pasa nada. Nosotros, por ejemplo, que la borraja casi siempre la ponemos de plantero y crece muy bien. Pero uh-huh. bueno, siempre puedes hacerlo mejor. Luego podremos hacer pues los semilleros, lo que hemos dicho, ocuparán menos espacio, las vamos a poder controlar mejor, las vamos a poder proteger del frío, como van a estar todas junticas, pues si también hay alguna plaga o enfermedad lo veremos antes, es más fácil protegerlas del viento, va a ser más fácil regarlas y también podremos seleccionar las plantitas que vemos que están creciendo más fuertes y más vigorosas, que son las que crecerán mejor después. Podemos hacer semilleros de diferentes formas. Por ejemplo, al aire libre, que sería en un trocito del huerto pequeño y sembrar todo muy junto para después trasplantarlas. O tener cajoneras, o macetas, o los típicos semilleros de poliestireno que vemos en los viveros, también podemos usar. Si lo queréis ver al aire libre, mira, precisamente esta mañana o ayer vi yo el blog de La Chordiga, de los compañeros Diego y Alberto en Huesca y al lado de Ermita Las Salas. Os recomendamos, si estáis en Huesca, que contactéis con La Chordiga. Y estaban haciendo plantero al aire libre y se veía muy bien en las fotos lo que estaban haciendo. Sí, sí, la verdad es que ellos cada vez se están metiendo más en ese tema y les merece la pena. Claro, ni que decir tiene que esto que os estamos contando, el principal interés es que el agricultor tiene la decisión de qué es lo que planta, qué es lo que conserva y al final qué es lo que come o lo que vende, ¿no? Si se dedica profesionalmente a esto. De la otra manera, tienes que ir a la casa de semillas y si en el vivero tienen de lo que quieres, bien. Y si no, pues te vas a comer lo que te den. Eso es. Pierdes autonomía y pierdes soberanía alimentaria, de lo que estamos hablando hoy aquí. Y luego el problema que tenemos también en Zaragoza, que casi no hay viveros que vendan plantero ecológico. Hay alguno que dice que tiene ecológico, pero no está certificado. Ahí que le pillamos. Ahora todo es verde, todo es natural, todo es bio, pero poco es ecológico de verdad. Y alguno pues está empezando a vender ecológico, pero no tiene variedades tradicionales, con lo que igual no nos interesa. Luego también, si vamos a guardar la semilla, hay que tener en cuenta que las semillas tienen una vida. Por ejemplo, las acelgas aguantan bastantes años, pueden aguantar hasta 4 años si las conservas bien, pero la cebolla tienes que sembrarla de un año a otro. Al segundo año, si la tienes ya más de 2 años, seguramente la semilla estará muerta y ya no te germinará. Para eso, bueno, tenemos un montón de tablas, yo creo, ¿no? Si contactas con la red de semillas te pueden decir, ¿no? Sí, hay un montón de libros y por internet seguro que también encontramos cosas. Pero bueno, nosotros siempre recomendamos lo que es el tejido asociativo, que contactes con las redes de semillas, los bancos de semillas, como el que hay en Cerveruela, por ejemplo, en Zaragoza, que ahí la gente pues está aprendiendo, ¿no? Y te pueden transmitir su conocimiento con mucha gratitud. Y luego una pauta para sembrar. Muchas veces nos preguntan a qué profundidad hay que poner una semilla. Pues como norma general hay que seguir que la profundidad tiene que ser 2 o 3 veces el tamaño de la semilla. Esto es porque si se pone muy superficialmente se puede secar el suelo y por tanto la semilla ya no germinaría. Y si se pone muy profunda, igual se agotan las reservas en la semilla antes de que salgan las hojas y también se muera. Y luego algo que hacemos nosotros también que es interesante compartir por la radio es romper esa costra que se forma a veces, sobre todo en estos suelos arcillosos, ¿no? Claro, si tú permites a la planta o le das facilidades para que salga, ¿no? Para que germine, pues estás ayudándola, ¿no? Pero claro, esa costra que se pone a veces, ¿no? Del viento, el calor, la lluvia. Cuando el suelo está húmedo porque hemos regado o ha llovido y después hace viento, en tierras arcillosas y sobre todo si tienen menos materia orgánica, se hace una costra y hay semillas que son incapaces de salir, por lo que hay que romperla. Y otro truquillo que es en huertos pequeños, podemos echar por encima una capita fina de compost descompuesto y y eso va a impedir que se haga esa costra. Uh-huh. Porque no va, digamos que el viento no va a entrar dentro de la tierra, sino se va a quedar en el compost y el compost no se va a hacer costra. Bueno, para las oyentesas nuevas de esta sección No hay huerta atrás en la enredadera, sabed que tenéis todas las anteriores secciones de este espacio de radio en la enredadera en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org. Y si, por ejemplo, no sabes lo que es el compost, aprovecha, porque de esto ya hablamos largo y tendido, y puedes pues recuperar un poco, ¿no?, todo lo que comentamos en ese programa. Luego, a la hora del trasplante, suele haber dos formas de hacerlo: o a raíz desnuda o con cepellón. Con cepellón sería que la plantita ya tiene algo de tierra, entonces, y a raíz desnuda, pues eso, que no hay nada de tierra. Si está con cepellón, tenemos algunas ventajas, como que tiene menos estrés hídrico, es decir, que le va a faltar menos agua y se va a adaptar mejor. Es muy importante cuando vamos a sacar las plantas y las vamos a poner en la tierra, que estén bien húmedas para, sobre todo las primeras horas, se conserven bien. Uh-huh. Incluso en las plantas de hoja ancha o en las cebollas podemos cortar parte de las hojas para que transpiren menos. Es muy importante, sobre todo, eso, darles agua y que la planta no se deshidrate. Entonces, a ver, una duda que me entra a mí, Mario, muy común, me imagino, la gente que compra bandejas, ¿no?, que compra bandejas donde se supone que hay una planta por cada alveolo, ¿no?, digamos, ¿no?, por cada agujero. Sin embargo, a veces hay dos o incluso tres, ¿no?, pues porque se han echado diferentes semillas, ¿no?, en el mismo golpe, pues se han echado varias. ¿Qué hacemos? ¿Separamos las plantas? ¿Las ponemos las tres juntas? Pues ¿qué es lo mejor? Si tenemos cuidado, lo mejor es separarlas, pero eso, intentando que no se rompan mucho las raíces de una y tal. Si vemos que es muy complicado, pues lo mejor sacrificar a dos, por ejemplo, si hay tres, sacrificar a dos y dejar una, la que veamos mejor. Esto es algo que hemos visto en hortelanas nuevas. Qué pena da cuando sacrificas, ¿no?, como tú bien has dicho. Sí, hay que sacrificar. Si pones a las dos juntas, no te van a salir los pimientos o te van a salir muy pequeñitos porque están compitiendo entre ellas. Eso es lo que. Quita una. Cuando vemos los marcos de plantación, la distancia en que se suelen poner unas plantas y otras, se pone por algo, ¿no? Porque la gente ha visto que así crece más la planta y que por el número de plantas, pues es, digamos, la producción óptima. Entonces, si ponemos plantitas muy juntas, lo que va a pasar es que no van a crecer bien. Claro, que esto no es nazismo, es agricultura. Ya sabéis que la sección No hay huerta atrás, desde hace, bueno, desde que falleció Pete Seeger, pues es el que acompaña de fondo y el que estamos escuchando pues cada mes en la sección de Mario Murúa de Sabores Próximos. Hoy nos has hablado de semillas, porque es lo que toca, ¿no?, la época de plantaciones de primavera, ahora con los primeros calores, con esa radiación solar tan peligrosa también para quien trabaja mucho tiempo al aire libre. Sí, sí, me miras fijamente, creo que me tengo que poner ya crema. Estás quemado, Mario, estás quemado, y hay que cuidarse también de las radiaciones ultravioletas. Pero bueno, ya sabéis que Sabores Próximos, junto a Ecologistas en Acción Aragón, aquí en Zaragoza, está organizando diferentes talleres en transición. Dale forma a las alternativas. Bueno, hace un par de fin de semana, ya lo comentamos aquí en la enredadera, bueno, hace un par de fin de semana o el fin de semana pasado. El fin de semana pasado fue. Bueno, no me acuerdo ya. El fin de semana pasado fue. Sí, sí, sí. Hicimos uno de regulación de conflictos con el colectivo Cala, con Gloria, de Alburquerque. Muchísimas gracias, compa, que sé que escuchas la enredadera. Estuvo genial y hemos aprendido mucho. Pero es que los talleres siguen, ¿no? Cuéntanos, Mario. Pues después de las vacaciones, el jueves 24 de abril, vamos a tener dos talleres a la vez. Uno será el de siembra y plantación, que lo haremos en el Lugarico de Cerdán, en las escuelas y en nuestro huerto, donde aprenderemos pues a sembrar y a plantar hortalizas y verduras, hacer nuestro propio plantero y aprender cómo usar pues nuestras propias semillas. Bueno, y este taller ya tuvo una primera sesión, Mario. ¿Qué tal la gente que se apuntó? ¿Hubo...? Yo creo que estaban muy contentos y tienen ganas de seguir. Y por curiosidad, ¿qué tipo de gente va a talleres de huerta agroecológica? Pues vimos que había gente que no tenía huerto, otros que llevaban un montón de tiempo con él y querían aprender más, gente joven, gente más mayor, la verdad es que de todos los tipos. Bueno, muy interesante. Y ya sabéis que no solamente se enseña o se aprende de cuestiones de huerta, sino que también hay otros talleres que tienen que ver con otras cuestiones que nos permiten vivir de otra manera, ¿no?, de forma alternativa a este capitalismo genocida y destructor. Eso es, el jueves también 24 de abril a las 5 de la tarde en la Ciclería Social Club tendremos el taller de costura básica, que ya lo hicimos en su día y como vimos que tuvo mucho éxito lo vamos a continuar. Entonces en ese pues, es un taller de iniciación que a veces aprende pues, a realizar puntos básicos de costura, pues, arreglar rotos, descosidos, poner botones que se han soltado, etcétera. Y luego también el viernes habrá una continuación ya... Pues, un poco más pro. Bueno, la característica principal de este taller es que es sin máquinas, ¿no? Que no hace falta que tengas una infraestructura en tu casa, sino que con aguja, hilo y un poquito de destreza aprendas pues a cuestiones básicas, ¿no? El hazlo tú mismo, ¿no? La costura. Y la razón de repetir este taller fue que hubo bastante gente que se quedó fuera del primero y además el viernes se hace como una continuación, pues porque en 3 horas no da tiempo a darlo todo y se veía pues que se podía enseñar alguna cosita más, ¿no? Pero en la misma línea. Esto pues ya lo veis, para este mes de abril, después de las vacaciones, quienes tengáis de Semana Santa, los talleres de transición. Hay que decir que la verdad es que están llenos prácticamente los dos. Quedarían las últimas plazas, entonces quien escuche que esté interesado, no tardéis, os metéis en saboresproximos.com formación y allí veréis nada, el típico formulario para meter vuestros datos y ya nos pondremos en contacto para confirmar la inscripción. Hay poquitas ya, lo decimos honestamente. Muy bien, Mario, ¿se te queda alguna cosa en el tintero? Nada más. Venga, pues nada, como decimos en la sección, no hay huerta atrás y en este caso, a plantar fuerte. A plantar fuerte. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, gorrión! Agroecología, bioconstrucción, procesos colectivos. ¿Te gustaría aprender a extraer y conservar semillas, embotar verduras para disfrutarlas todo el año o construir una casa con materiales cercanos? En Transición es una propuesta de Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, a la que damos voz en La Enredadera. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en La Enredadera de Radio Topo. Y como os decíamos, hoy en La Enredadera, especial de luchas campesinas. Vamos a charlar con diferentes personas que nos van a aportar diferentes puntos de vista de lo que es la lucha de los agricultores, de las ganaderas, de las personas que viven en el campo, en los pueblos y que en este mes de abril, ya sabéis, que tienen especial protagonismo en todo el planeta porque se conmemora el Día de la Lucha Campesina, el 17 de abril. Tenemos al otro lado del teléfono a Javi Sánchez de la Vía Campesina, aragonés, pero también en la coordinación de esta organización internacional que agrupa a millones de campesinos del mundo. Buenas noches, Javier. Buenas noches. En primer lugar, algo que se grita mucho, de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. ¿Es así en el mundo rural y campesino, Javi? Es increíble cómo millones de personas en todo el mundo hemos sido capaces de construir un movimiento de ciudadanos y ciudadanas, de campesinos y campesinas, de indígenas, como dices tú, en Europa, en África, en Asia, en América del Norte y en América del Sur, con una voz común y con una voz de protesta y de lucha, ¿no? En muchos casos, Javi, nos unimos las personas porque las amenazas también son comunes. Yo te quería preguntar, ya que estamos empezando, ¿no?, este especial de radio en La Enredadera, para una vida digna en el campo, en los pueblos, ¿qué nos está amenazando? Sobre todo el cómo cada vez más en las últimas décadas lo que creíamos que iba a traer la democracia, que era que los gobiernos implementaran políticas que favorecieran a los pequeños y los medianos agricultores, los hombres y mujeres que producen alimentos, lo que nos encontramos es con gobiernos como el del Estado español o de nuestra comunidad autónoma que favorecen solamente los intereses de las multinacionales, de las multinacionales de las semillas, de los transgénicos. Entonces nuestra amenaza sobre todo es precisamente esa privatización, esa desregulación de los mercados, esa construcción de leyes que solo les favorecen a ellos y por tanto esa es lo que nos pone en el camino y en la toma de conciencia, pues para construir esa fortaleza que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, como movimientos sociales. Precisamente, Javi, en la línea de la que tú nos estás comentando, charrábamos al principio de esta enredadera de Cañete, ¿no? El que ha sido el responsable, el gerifalte de agricultura en el gobierno del Partido Popular ahí en Madrid, que se ha destapado como el principal interlocutor con Estados Unidos, ¿no? Para dejar la vía abierta a los transgénicos, no solamente en la península ibérica, sino en toda la Unión Europea. Eso es muy fuerte. Es absolutamente, o sea, es decir, bueno, de todas maneras era una cosa conocida como los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, si nos acordamos también del secretario general del Partido Socialista, del Ministerio de Agricultura, y el mismo Cañete, clarísimamente, potenciando absolutamente todo lo que favorezca a estas multinacionales, a Monsanto y a otras. Y como digo, precisamente, o sea, con una desvergüenza y una impunidad absoluta. Pero claro, ¿por qué sucede eso? Sucede esto porque precisamente las estructuras que deberían ser democráticas, se lo digo esto en un momento de elecciones al Parlamento Europeo, pues queda un larguísimo camino por recorrer, porque realmente ahí es donde están los lobbies, donde peleamos permanentemente para que precisamente se legisle a favor de los ciudadanos y no a favor de precisamente de estas multinacionales. El ejemplo de Cañete es uno más, que significa claramente cómo la batalla se presenta difícil, ¿no? Aquí en Europa mucha gente le sonará la PAC, ¿no? La Política Agraria Común, que se ha debatido poco, pero bueno, algo yo creo que habrá llegado a la opinión de las personas que nos escuchan, que bueno, esta PAC, Javier, a mí la impresión de que me da es que sigue mal administrada, ¿no? Y sigue beneficiando a esos grandes propietarios, a esas duquesas de Alba. ¿Es así? No solo es así, sino que estamos hablando de que no hay legitimidad ni credibilidad de una política agrícola común de la Unión Europea que emplea 50.000 millones de euros solamente para engordar los bolsillos de las más grandes explotaciones. ¿50.000 millones de euros? Sí, todos los años. Todos los años hablamos de 28 países en la Unión Europea y que han sido y son incapaces, y el ministro y este ministro y este gobierno, junto con comunidades autónomas, han sido incapaces de que se prioricen esos fondos para incorporar jóvenes, que se prioricen esos fondos precisamente para los activos, los que están produciendo alimentos, no que se sigan llegando las subvenciones a la gente que no siembra, que no tiene ganado. O sea, una absoluta desvergüenza y un cinismo tan increíble que representa desde luego una oportunidad perdida, ¿no? Nosotros hemos batallado mucho para que haya esa legitimidad del empleo de fondos públicos en la agricultura. Estamos hablando de un oficio, el nuestro, de producción de alimentos de hombres y mujeres repartidos por toda la geografía aragonesa, por todo el Estado español, por todo el mundo, con esa función de producir localmente los alimentos y producir alimentos sanos, ¿no? Entonces esa PAC, esa política agrícola común, desde luego es absolutamente nefasta y es desde luego el enemigo público número uno, ¿no? Muy poca gente sabe la cantidad de profesionales a sueldo, ¿no?, que viven en Bruselas y cerca de los grandes parlamentos, ¿no?, donde se toman decisiones como las que tienen que ver con la PAC, la Política Agraria Común. Me hace pensar, ¿no?, Javier, no sé si estarás de acuerdo con lo que voy a decir, que gente como Cañete sean tan protagonistas, ¿no?, en la política pro transgénicos y otros muchos a nivel europeo y a nivel mundial, ¿tiene que ver con el tema de las puertas giratorias y la connivencia entre estas grandes multinacionales, Monsanto, Pioneer, BASF y otras muchas, de los transgénicos y los agrotóxicos con malos gobiernos como el que tenemos ahora mismo en el Estado español? Absolutamente. Estamos hablando de que personas que forman parte de consejos de administración o que tienen intereses interpuestos a través de grandes grupos económicos o fondos de inversión, el propio ministro alguna cosita tiene, ¿verdad?, en el mundo del petróleo, en el mundo de las naranjas, en el mundo del turismo, a veces no lo hacen directamente, lo hacen a través de terceras personas, representa precisamente esa gigantesca laguna de en qué democracia estamos, ¿no?, y cómo necesitamos de luego construir otro modelo completamente diferente a este de la democracia, tanto en el Estado español como también en la Unión Europea. Es absolutamente, y lo he dicho antes, un ejemplo de cinismo, como la gente cuando deja la responsabilidad política, luego al final acaba estando en empresas de gas. Tenemos ejemplos, ¿verdad?, sí, de presidentes de gobierno, en empresas de eléctricas, en asesores de Telefónica. Y entonces eso realmente somos nosotros los que lo podemos parar pero para eso tenemos que tomar conciencia, ¿no? Y ese es el mensaje para el día de lucha del 17 de abril y de los días anteriores y posteriores, de todas las acciones que pretendemos hacer en todo el mundo, ejemplarizadas en los bienes comunes, en cómo un principio de la lucha soberanía alimentaria precisamente es la lucha por las semillas, ¿no? La lucha por nuestras propias semillas como el fundamento, el patrimonio y la cultura que hemos ido construyendo a lo largo de los siglos, ¿no? Para una alimentación sostenible, para un medio más respetuoso con la naturaleza y para una producción más local y cercana al ciudadano, ¿no? Me alegra, Javi, que hayas hecho esta transición en tu discurso, ¿no? Dejamos ya atrás a estos gerifantes de los malos gobiernos, de los agrotóxicos, y vamos a hablar de las campesinas. Estamos hoy celebrando la lucha campesina. Tú, Javier, estás en la coordinación de posiblemente la organización más potente, ¿no?, del mundo rural, la Vía Campesina, aquí en Europa especialmente. La primera pregunta que te quería hacer, ¿no?, sobre todo pues para la gente de ciudad que escucha La Enredadera, ¿cómo vive la gente del campo? ¿Cómo viven las campesinas del mundo a día de hoy? Pues sobre todo con una conciencia y una pasión por nuestro trabajo, por un oficio de contacto con la tierra, de permanentemente estar forjando una fe en lo que hacemos. Uh-huh. A pesar de sequías, de malos gobernantes, de malos políticos, todos los años empeñados en producir esos alimentos, en producirlos cada vez mejor, en acercarlos más a los ciudadanos. Y eso ocurre en todas partes del mundo, o sea, es decir, los problemas, el origen de nuestros problemas es este modelo neoliberal, es el que sufrimos, tanto los campesinos y campesinas de Bangladesh, los de Mali, los de Mozambique, los de Suecia o los de Aragón, ¿no? Y las causas son precisamente todo lo que hemos estado reflexionando y, por lo tanto, precisamente este 17 de abril para nosotros es un mensaje del valor que nosotros tenemos, de autoestima, del papel que hacemos y de cómo además queremos recuperar esa relación con la sociedad, ¿no? A mí me gusta mucho este Día Internacional de la Lucha Campesina, este 17 de abril, luego os contaremos por qué se conmemora precisamente en esa fecha. El lema este que llevamos tantos años, ¿no? Los altermundistas, ¿no? La gente anticapitalista, la gente antiglobalización, la de actúa local pero piensa global. Yo creo que la Vía Campesina es un ejemplo paradigmático de ello, ¿no? Que el mismo discurso que nos puede transmitir un agricultor aragonés, como es Javi, nos podría estar defendiendo un ganadero tailandés. Así es, o por ejemplo de Kazajistán, donde estuvimos en Rumanía en una reunión con productores y productoras, pescadores, con pastores también, hombres y mujeres de toda Europa, de Georgia, de Rusia, de Kazajistán, y que precisamente estábamos hablando de problemas comunes, ¿no? O sea, somos los mismos campesinos y campesinas que estamos defendiendo una declaración por los derechos campesinos y campesinas en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, los mismos que estamos defendiendo en la FAO políticas públicas, igual que lo pensamos para la sociedad, cómo necesitamos políticas públicas construidas desde la participación, uh-huh. No políticas del gobierno que no atienden las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas y que no cumple ese papel de sostenibilidad medioambiental y social, ¿no? Por lo tanto, ese precisamente esa es la línea de nuestro trabajo, ¿no? Por ir rematando esta charradica hoy en La Enredadera con Javier Sánchez, que es uno de los coordinadores en Europa de la Vía Campesina, no podíamos dejar pasar la oportunidad de dar a conocer esta organización, Javi. La Vía Campesina, ¿cómo se articula, cómo se coordina a tantos millones de agricultores y campesinos en el mundo? Bueno, pues somos 9 regiones en el mundo, estructuradas en África, en América del Norte, en Centroamérica, América del Sur, varias regiones en Asia, una región en Europa, como he nombrado antes, uh-huh. y donde hay una autonomía de funcionamiento. Nos reunimos cada 4 años, hace poco ha sido la gran conferencia en Yakarta con más de 500 personas, donde trazamos unas líneas estratégicas comunes en defensa de la soberanía alimentaria, en defensa de la tierra, del agua, de políticas públicas, de la lucha por la soberanía alimentaria desde lo local, del papel de los jóvenes, del papel de la mujer. Entonces, nos articulamos también en campañas, como digo, comunes, y precisamente esa es nuestra fortaleza y nuestra referencia, y sobre todo con una herramienta absolutamente imprescindible, que es la alianza con los movimientos sociales, con los ciudadanos, con los movimientos urbanos, con los ecologistas y con todos los grupos que tienen claro que la sociedad que necesitamos pasa por cambiar esta sociedad injusta que tenemos hoy, ¿no? Pues con esas palabras, Javi, nos vamos a quedar, y a ti que nos escuchas, que estás al otro lado del transistor, del móvil o del ordenador, si te ha caído bien este Javier Sánchez y estás por Zaragoza, el viernes 25 de abril tienes una oportunidad para conocerlo un poquito más. La cita a las 7 de la tarde en el Centro de Historias, en la Plaza San Agustín, de esta ciudad inmortal, la ciudad del Cierzo, la ciudad del Valle del Ebro, donde Javi estará hablando del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, del que no hemos hablado hoy con él porque luego vamos a charlar con Luis Rico de Ecologistas en Acción específicamente en un ratito de este tema. Y a ti, Javi, agradecerte muchísimo que te hayas enredado con nosotros. Y por último, si alguien quiere conocer más de la Vía Campesina en internet, por ejemplo, ¿cuál sería el espacio de referencia? Pues simplemente con poner en Google Vía Campesina te sale toda la historia y todas las luchas que libramos en todas las partes del mundo, ¿no? Muy bien, Javi Sánchez, agricultor en las Cinco Villas, en Aragón, y representante en este caso de la Vía Campesina, gracias por compartir este ratico de Radio Libre con nosotras. Un abrazo, Nacho, y nos vemos. Gracias, Javi, hasta pronto. A todos y todas. Chao. Y ya que Javi mencionaba hace un rato Rusia, nos vamos a ir con la música hasta allá, con esta bomba musical colectiva que representa Lomakin Band. Estos hacen reggae, ska, funk, rock and roll, y esta canción se llama ABBA The Best. No sé si tendrá algo que ver con ABBA, me imagino que sí. A ver si pillamos la letra. Жена ушла, друзья забыли мучить НРС. Но грусть уходит под пластинку ABBA the best. Время никогда этих ценностей не съест. Время никогда этих ценностей не съест. Кручу на всю катушку диск ABBA the best. Нет Брежнева, нет октября, закрыт последний съезд. ABBA the best. Время никогда этих ценностей не съест. Время никогда этих ценностей не съест. Кручу на всю катушку диск ABBA the best. Когда-нибудь на рынках будут продавать в развес не русскую попсу, а диски ABBA the best. Время никогда этих ценностей не съест. Время никогда этих ценностей не съест. Кручу на всю катушку диск ABBA the best. Когда-нибудь все брошу я, уйду жить в темный лес. Возьму с собою соль и спички и ABBA the best. Время никогда этих ценностей не съест. Время никогда этих ценностей не съест. Кручу на всю катушку диск ABBA the best. ABBA the best. ABBA the best. ABBA the best. Biblioteca Frida Kahlo cumple 15 años. Cultiva cultura. Martes 22 de abril. Fiesta de cumpleaños, entrada libre. Puestos de fanzines, libros, revistas y tebeos. Cuentos en bicicleta con Lude Lourdes. Presentación de los Media Mierdas 2 con el colectivo Mala Vida. Música con Alejandro Castro de Crisálida. Mr. Tostao Fusion Club. Rumbas y poesía con Rodrigo García. Y bailes asegurados con Vegetal Jam. Presentaremos el nuevo catálogo de la Biblioteca Frida Kahlo. Rifaremos libros y mucho más. Nos vemos el martes 22 de abril a partir de las 7 de la tarde en Treciclo, calle Pedro Liñán número 8, de Zaragoza. Y el miércoles 23 de abril... Día del libro disidente en el bar vegetariano Virosta, calle Universidad número 3. Desde las 2 de la tarde, comida agroecológica con actuaciones sorpresa. Aperitivo, dos platos. Postre y bebida por solo 12,50€. Reserva tu cubierto en Virosta. Más información en bfk.cc. Y en este especial sobre luchas campesinas no podía faltar una de las principales reivindicaciones, una de las peleas que están viniendo pues por lo que nos imponen los gerifaltes. Antes hablábamos de Cañete y resulta que la Unión Europea y Estados Unidos están negociando en lo oscuro, lógicamente sin abrir el debate a la opinión pública, otro tratado de libre comercio para desregular un poquito más los mercados, para facilitar la entrada de las multinacionales. Y bueno, como es un tema poco conocido, hemos invitado a una persona pedagógica, como es Luis Rico, que lo tenemos al otro lado del teléfono y lo hemos abordado en sus vacaciones. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Luis es una persona que está en el área de internacional, entre otras muchas, de Ecologistas en Acción, ahí en Madrid, aunque ahora lo pillamos por Andalucía. Luis, muchas gracias por estar con nosotras. Y como decíamos, uno de los principales temas en la Semana de Lucha Campesina en el Estado español es el rechazo, ¿no?, a la firma de este Tratado de Libre Comercio que está negociando Estados Unidos y la Unión Europea. En primer lugar, Luis, cuéntanos, ¿de dónde proviene el origen de este TTIP, por sus siglas en inglés? Bueno, pues la verdad es que no es nuevo, ¿no? Ya desde Bush viene mascándose el asunto, incluso con Clinton se habló, pero digamos que todo el tema de la crisis está acelerando mucho el tratado, porque ahora mismo la Unión Europea y Estados Unidos están viendo ver perder poder de una manera alarmante. Y entonces la única forma que se les ocurre para continuar con ese poder es el unirse, ¿no?, hacer el Tratado de Libre Comercio más grande del planeta, como lo llaman. ¡Guau! Y hoy, Luis, que estamos hablando de agricultura y de campesinos y de gente del mundo rural, entiendo que va a tener consecuencias dramáticas, ¿no?, también en este campo de la vida. Sí, bueno, como tú estabas diciendo, el principal problema ahora es que está siendo negociado totalmente a espaldas de la población. Entonces, o sea, ahora mismo no tenemos ni siquiera un borrador de tratado. Asumimos que sí, y ahora os cuento por qué, pero primero quería entrar en esta parte, ¿no? Hay una falta de transparencia tremenda. Entonces, una de las cosas que va a tratar este tratado es la de regular, ellos lo llaman equiparación regulatoria, diciendo que, bueno, que es curioso, sí, porque lo que vienen a decir es que las regulaciones son diferentes en la Unión Europea y en Estados Unidos, entonces que eso hace perder mucho dinero a las empresas. También lo que están diciendo es que esa equiparación regulatoria no va a ser nada problemática, que viene a ser poner el ejemplo siempre de que los coches tienen regulaciones diferentes pero son iguales de seguros, porque a lo mejor cambia la altura del intermitente, no sé, tonterías de estas, ¿no? Entonces, que una vez que lo equiparen todo ya van a ganar mucho dinero. Pero claro, esto es la parte que están contando. La equiparación regulatoria tiene muchos niveles, por ejemplo, los niveles de transgénicos, o sea, la apertura a los transgénicos o no. ¿Cómo? Bueno, el tratado, claro, este de libre comercio permitiría la libre entrada en la Unión Europea de los transgénicos, más todavía. A ver, no tenemos ni idea por esa primera parte que te decía de la transparencia. Nos imaginamos, ¿no? Entonces, nos imaginamos. Lo que pasa, claro, el problema es que tenemos, que es la segunda parte chunga de este tratado, y es que la falta de transparencia es directamente proporcional al acceso de las multinacionales a las negociaciones, que es bastante alto. Digamos, en las reuniones previas de la Comisión Europea, se ha reunido, de 130 reuniones que ha tenido, 119 de las reconocidas han sido con multinacionales. ¿Qué? Entonces, ¿y esa gente quién más del 90%. ¿Y quién les ha elegido? Democráticamente, me refiero. ¿A las multinacionales en qué elecciones, en qué referéndum? Los eligieron Botín con el señor González del BBVA, eligieron a todos los demás. Vaya. Democracia en estado puro, ¿no? Entonces, bueno, la Unión Europea, su falta de democracia siempre la hemos venido criticando desde hace muchos años. Y bueno, pero vamos, que datos, por ejemplo, de quién maneja la Unión Europea y cuántos lobistas hay ahí, que son pues más de 6.000 lobistas de las multinacionales que diariamente se dedican a presionar a la gente de la Comisión. Entonces, bueno, ahora el tema es que si quieren volver a redefinir las regulaciones a ambos lados del Atlántico, uh-huh, a espaldas de la población y con acceso a las multinacionales, pues nos tememos que puede ser algo bastante peligroso. En el caso concreto de la agricultura, ¿cuáles son las demandas de las multinacionales? Pues acabar con el principio de la precaución, ¿no? Que es lo que consideran que hace que la Unión Europea se pierda bastante dinero. Uh-huh. Esto tiene implicaciones no solo en el tema de la agricultura, sino en el tema de los químicos, bueno, en cualquier cosa que nos afecte, tanto a nivel ambiental como a nivel de salud. La Unión Europea, si uno se mete en su página web, jura y perjura que esto no está en peligro. Lo que pasa es que no tiene especial credibilidad, ¿no? Porque en aras de muchos tratados de libre comercio y en aras del comercio, pues han venido desregulando en favor de las multinacionales. Claro, una característica, perdona Luis que te interrumpa, digamos los derechos de los pueblos, ¿no? Las reivindicaciones de las luchas campesinas, es el concepto de soberanía alimentaria, que poco a poco a lo largo del programa se irá comprendiendo un poquito mejor. En este caso, este tratado para el libre mercado, ¿no?, entre Estados Unidos y la Unión Europea, es una amenaza directa, ¿no?, para esta democracia, digamos, para este derecho de los pueblos, porque, claro, la barrera al libre comercio conlleva hambre, destrucción. O sea, es que, claro, esto es complejo, ¿no? Depende cómo lo quieran argumentar. Si definimos la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a decidir lo que comen, uh-huh, esto supondría un impacto bastante grande. Eso. El primero, y esto lo tiene reconocido la propia Comisión Europea en sus estudios, que tendría un impacto muy grande sobre el sector agrícola y sobre todo los pequeños campesinos, pues nos estamos cargando una gran parte del control que tenemos las ciudadanas de acceder, de decidir lo que comemos, ¿no? No es lo mismo contar con una red de agricultores cercanos con los cuales podamos construir colectivamente una red alimentaria que al final pues nos dé esa soberanía, que cada vez que estas personas estén cada vez más que se esté dificultada su labor y que tengamos menos control sobre lo que comemos. Entonces el impacto es bastante amplio, desde que para empezar supone una gran pérdida del pequeño campesinado. Vaya. Por otro lado, con lo que decíamos antes, igual, si perdemos el principio de precaución, que es de las pocas cosas que nos queda la Unión Europea y que no nos asegura que nuestra comida sea maravillosa precisamente, pero bueno, nos da, por ejemplo, evita que tengamos una serie de toxinas que se meten, que están permitidas en Estados Unidos, pues haría que todavía incluso podamos tener comida de peor calidad. Me temo también, industrial. Luis, que este tratado de libre comercio, ¿no?, que quieren firmar la Unión Europea y los Estados Unidos, también va a influir en la distancia de los alimentos, ¿no? Porque Estados Unidos no está cerca precisamente, ¿no? Que tenemos ahí mucha agua entre medio. Ya todos sabemos que los alimentos recorren miles de kilómetros desde que se cultivan, se manufacturan y se consumen. ¿Este TTIP va a incrementar el transporte de alimentos? Bueno, una de las cosas que está demostradísima de todos los tratados de libre comercio es que aumentan la movilidad de los alimentos, ¿no? Lo cual pues es muy probable. Ahora mismo hay bastante comercio entre las dos potencias, pero justo la parte de agricultura es de la que tiene algo más de protección. Uh-huh. La Unión Europea ha empezado reconociendo que los aranceles sobre ciertos productos alimentarios, que es de lo poco que queda así protegido, empezarían a liberarlos hacia Estados Unidos, ¿no? Diferencialmente y manteniendo en última instancia la ganadería, que es todavía lo que más cuesta tocar, ¿no? Pero en principio sí que obviamente lo que favorecería el que cada vez viajen más kilómetros los alimentos, ¿no? ¿Y este tratado, Luis, afecta solamente a la agricultura y a la alimentación o también puede traer consecuencias nefastas en otros campos de estas sociedades en las que vivimos? Pues no hemos encontrado todavía algún aspecto donde no afecte. Vaya. ¿Qué es el problema? Wow. El tema es que con esto que decíamos de la armonización regulatoria, que suena tan bonito, y lo que viene a decir, o lo que nos tememos es una pérdida de derechos laborales, ambientales y todo, pues empezaba hablando por lo laboral. Estados Unidos no ha reconocido muchas de las normas de la OIT, ¿no? Entonces, si armonizamos la regulación a ambos lados del Atlántico en tema laboral, pues ya tenemos un problema. Y así empieza a contar con todas las cosas, porque además hay algunas cosas que están mejor protegidas para los ciudadanos en Estados Unidos y otras que están mejor aquí en la Unión Europea. si las demandas de la industria se hacen reales y esas demandas no las estamos inventando, las llevan escribiendo hace mucho tiempo, pues podrían tocar todos los aspectos. Hemos hablado del laboral, pero podemos hablar de todo el tema ambiental, energético, las patentes. De hecho, uno de los grandes problemas, porque esto es una de las demandas fundamentales ya no solo de la industria sino de Estados Unidos, es que aumente el control de lo que hacen los ciudadanos en internet, lo cual implica pues ya no solo las descargas que te puedas hacer o no, sino el que uno pueda, o sea, que se puedan facilitar tus datos, o sea, que los datos de tu navegación puedan ser facilitados de un país a otro, incluso probablemente cedidos a las empresas, como ya ha ocurrido en Estados Unidos muchas veces. Oye, Luis, a mí esto de Tratado de Libre Comercio, cuando empezamos a hablar del TTIP, enseguida me venía a la mente el ALCA que querían imponer en América. ¿Tiene algo que ver? Bueno, es un tratado de libre comercio. Los similar, libre, ¿no? Comercio, que busca lo mismo. Claro. Los tratados de libre comercio buscan básicamente bajar los aranceles y privatizar. Los aranceles ya son bajos, salvo en el tema de la agricultura, que es lo poco que ha protegido, así que ahí no se espera demasiado. Esto que te he contado, la armonización regulatoria y el aumento de la liberalización del comercio, de lo poco que nos queda no privatizado, que hay unas cosas bastante problemáticas, como por ejemplo la contratación pública, es decir, que ningún ayuntamiento, y esto es problemático porque ya no es a grande ciudad a nivel de un estado, sino a nivel de que un ayuntamiento en el cual pues hay un movimiento ciudadano que consiga algo, pues podría anularse si de repente deciden que un movimiento de cooperativas de ese ayuntamiento tiene preferencia a la hora de conseguir contratos públicos, ¿no? Wow. Entonces, por eso decía que puede entrar a todos lados. Pero bueno, como hablabas del ALCA, también una de las cosas que se está, vamos, que estamos pensando dentro de la campaña es que, dado que va a afectar a todas las luchas que ya tenemos, ¿no? Pues de las luchas por los servicios públicos, contra el fracking, por la sanidad, cualquier lucha que se nos ocurra y lo va a afectar. La idea es que, igual que en América Latina se juntaron bajo el no al ALCA toda una serie de movimientos, desde indigenistas, feministas, sindicalistas, y tenían esa coletilla común, ¿no?, de no al ALCA, y consiguieron tumbarlo. Pues la idea de también que esto sea algo de unión, ¿no? Es un órdago a la grande del neoliberalismo para continuar con una vuelta de tuerca más, ¿no? Para seguir existiendo en sus últimos coletazos. Y pues bueno, también esto requiere de una unión bastante grande, ¿no? Precisamente en esta parte queríamos rematar, Luis, tu charradica hoy contigo aquí en La Enredadera. Las resistencias, ¿cómo se están articulando y cómo nos podemos enredar para que este TTIP no se apruebe? Bueno, ahora mismo tenemos resistencias desde a nivel intercontinental, ¿no? Hay redes que se están reuniendo, porque sobre todo también Estados Unidos está viendo bastante resistencia, desde incluso movimientos poco radicales, digamos, como organizaciones de consumidores y tal. Dentro de la Unión Europea hay diferentes redes de resistencia, y en el Estado español estamos empezando a articularlas. La idea es que, obviamente, estamos casi todo el mundo, ya la lucha en sí es bastante desgastante, y abrir un nuevo frente con nuevas asambleas, nuevas coordinaciones, puede ser bastante locura, pero por eso veíamos más la idea de que uno siga en su lucha, pero sí que por lo menos darle esa identidad común, que sea bastante abierta y flexible para que todo el mundo pueda entrar. Del no al TTIP, la verdad es que es más difícil eso del no al TTIP, quedaba mejor lo de no al ALCA. Pero bueno, tener un paraguas global que sí que nos haga luchar juntos, ¿no? Y sin tener que desgastarnos mucho en generar nuevas estructuras ni nada de eso. Y precisamente para quien esté interesada en de alguna manera impregnar su lucha, ¿no?, de este no al TTIP, se ha creado un blog, ¿verdad?, donde hay bastante información. ¿Nos puedes recordar cuál es, Luis? Sí, es noaltttip.blogspot.com. Venga, pues si os parece, allí os dirigimos, noaltttip.blogspot.com. Y Luis Rico, del área de Internacional de Ecologistas en Acción, agradecerte mucho que nos hayas informado de estos temas que también son tan farragosos por la falta de información, pero que yo creo que cualquier persona que nos escucha pues ha podido comprender un poquito la gravedad y la importancia que tiene. Luis, muchísimas gracias. Vale. Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo. Que vaya bien. Un abrazo. Chao. Chao. y dentro de la Semana de Lucha Campesina, una de las principales iniciativas, una actividad, súmate a la fotoacción. Se trata de que te pongas con un cartel no al TTIP y la mandes para que se vea pues un mosaico, un collage con un montón de imágenes de personas contra el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Si tienes Twitter, puedes utilizar el hashtag no al TTIP. Bueno, pues ahí queda un montón más de información para que te enredes. Y musicalmente nos vamos a ir hasta Toledo. Ahí hay un grupo que se llama Alpargata. Es una banda de fusión que nació en Madrid, que le dan a la rumba, al rock progresivo, a la cumbia y al swing. Y la característica principal que tienen los directos es que mezclan la música con el teatro y la improvisación. En este caso lo hace Alpargata con Juanete Martínez Collado. Pero bueno, hoy vamos a poner la parte enlatada, lógicamente estamos en la radio, de su disco Cancionero Tabernero. Vamos a poner una canción con un título que es lo que os tiene que despertar si alguien va a vuestra casa o a vuestro pueblo y os habla de armonización regulatoria. Si alguien os habla de armonización regulatoria, le tenéis que contestar con crispación. De votaciones y nosotros en el bar. Pasamos de elecciones y el resultado nos da igual. Ninguna de las dos Españas puede contar conmigo. Me revuelven las entrañas que potencien enemigos. El Congreso y el Senado se somete a votación y todos como ganado votan con obligación. Nada vale la intención, la persona ni la idea. Es un Madrid Barcelona y el que pierde se cabrea. Situación, situación. Ni se deja en voto al pueblo. Yo no pienso ir a votar ni apoyar esas partidas. ¿Qué creen que con vocear se solucionan los conflictos? Todos los días las noticias y esos tíos cabreados. Y mientras injusticias, ¿acaso se las han planteado? Yo no pienso ir a votar a una banda callejera. Yo quiero vivir en paz y cada uno a su manera. ¡Crispación! ¡Crispación! Y banderas, los utiliza el que quiera. Lo que no logran con la boca lo enmascaran con la tela. Lo que no logran con la boca lo enmascaran con la pela. ¡Crispación! ¡Crispación! ¿Te gusta comer sano, sabroso y natural? Directamente de productores y campesinos, del campo al plato. ¿Estás harta de los supermercados? Enrédate en los grupos de consumo. Súmate a los que existen o crea uno nuevo. ¿Cómo? Acércate a la Ecorred Aragón en ecorredaragon.blogspot.com. Hacia la soberanía alimentaria y el consumo consciente y responsable. El Paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Y y con el nuevo disco Balnerols de los mañicos Vegetal Jam, que es precioso y que los tenemos, ya sabéis, el 22 de abril, martes, para finalizar el cumpleaños de la Biblioteca Frida Kahlo. Damos la bienvenida a Paco Iturbe de El Pasealte, la sección quincenal de La Enredadera. Buenas noches. Ya sabéis, educación ambiental, en este caso muy relacionada con las luchas campesinas, porque nos invitas a un paseo natural por la huerta. Sí, ya que hoy nos dedicábamos un poquito en especial a lo que era el tema de huerta, pues sí que también dedicar a otro de los aspectos que tiene la huerta, que es cierto que nos alimenta en muchos sentidos, pero también nos puede alimentar en un sentido natural, como un auténtico paisaje natural que se puede pasear. Y bueno, vamos a hablar hoy de ese aspecto que también tiene la huerta. Bueno, es curioso, ¿no? Porque siempre que pensamos en la huerta, pensamos en los campesinos ahí trabajando, en los tractores, y en primer lugar hay que pensarla también como paseo y ecosistema propio. Sí, porque la huerta tiene la singularidad de que no es solamente un almacén de alimentos, no es una fábrica que produce alimentos, sino que una huerta, voy a decir como Dios manda, no se me ocurría otro calificativo, pero una huerta como debe ser. Una huerta fetén. Es una huerta fetén, es una huerta natural. Y es una huerta, muchas veces, a lo mejor incluso aquí se ha comentado, que debe de mantenerse en equilibrio con la naturaleza, y eso significa que es un ecosistema y que es un paisaje. Y como tal, esa huerta de verdad, pues sí que tiene muchísima vida asociada, vida natural, y bueno, pues eso pues se puede aprovechar, incluso ya aparte de para comerla, digamos, pues para disfrutarla y para pasearla. Si estuviera aquí nuestro amigo Félix, hablaría también del patrimonio cultural, que por ejemplo, exacto, la huerta zaragozana, pues se ve claramente con las torres, ¿no? Las edificaciones, sí, los caminos. Uno de los edificios más emblemáticos probablemente que hay en Zaragoza, que es la Lonja, que está en plena Plaza del Pilar, es de la época renacentista, de cuando Zaragoza se le llamaba Zaragoza la Harta, precisamente harta de la gran cantidad de productos agrícolas que tenía, y para darle salida se fabrica esa lonja, que es uno de los edificios emblemáticos, lo cual significa también un poco efectivamente la tremenda importancia cultural que ha tenido la huerta zaragozana y que ha impregnado absolutamente todo lo que era la ciudad, pues hasta hace muy, muy poquito, y que es un elemento cultural, desde luego, de primerísima magnitud aquí en Zaragoza. Precisamente, para conocer bien la huerta de Zaragoza, nos vamos a ir un poquito al pasado, ¿no? A conocer la historia, y en primer lugar, Paco, ¿de dónde sale la huerta? Sí, pues eso, yo creo que aquí ya lo hemos comentado alguna vez, yo creo que se nos olvida que cuando vamos paseando, vamos pisando ese suelo fértil que nos enseñan en la escuela nos comenta un poquito de dónde viene ese suelo. No es ninguna casualidad que esté en la parte baja de los valles, no es ninguna casualidad que esté junto a los ríos, porque esas huertas, esos terrenos fértiles, no es otra cosa que el suelo, los limos, los sedimentos que ha ido dejando el río durante siglos, durante milenios, pues en sus orillas y sobre todo con sus riadas. Esas a veces denostadas riadas son las que forman el suelo fértil, las que lo siguen regenerando, no lo olvidemos. La ausencia de riadas haría que la huerta poco a poco fuera perdiendo esa tremenda riqueza que tiene, y es gracias a ese suelo fértil que ha ido dejando el río, a esas terrazas que va dejando, lo que hoy forma la huerta. Por eso está al lado de los ríos, y no está de mal a lo mejor eso olvidar, que esa tierra que pisamos no ha caído ahí del cielo, sino que en este caso ha caído del río. Y algo que hemos dicho en más de una ocasión en esta sección en El Paseante es que Zaragoza en concreto es una ciudad que es un cruce de caminos entre muchos ríos. Precisamente la ciudad está aquí. Tiene mucho que ver con que la huerta estaba cerca de las construcciones donde vivía la gente, y a día de hoy la ciudad ha seguido creciendo, pero la huerta sigue estando cerquita, ¿no? A modo de cinturón verde, digamos. Sí, exacto. Las huertas, desde un punto de vista ya meramente natural, por decirlo de alguna manera, sí que los expertos incluso lo llaman ecotono, es la frontera entre pues una zona mucho más urbana de casas, por entendernos, y lo que sería un poco la naturaleza salvaje, también un poco por entendernos. La huerta hace de zona de transición, y sí que facilita mucho cuando los expertos, os comentaba antes, analizan un poco la riqueza de una zona. Si esa zona a su lado tiene casas o tiene huerta, es muchísimo más rica, porque hace falta una especie de zona de transición. Hay que pensar que un bosque, por muy maravilloso que sea, si justo al lado del bosque hay una casa, difícilmente un ave va a estar en el último árbol de ese bosque y se va a apartar un poco de la casa. Si en vez de casas hay huerta, sí que hasta el último árbol de ese bosque lo va a poder utilizar ese ave, con lo cual tener una frontera, una zona de transición, en este caso de huertas, lo que hace es revalorizar muchísimo las zonas naturales en sí, con lo cual las refuerza mucho. Luego comentaremos un poquito, por ejemplo, el tema de los ríos, que si el río al lado de él tiene huerta, eso hace que haya muchísimas más aves, que haya muchísima biodiversidad, potencia muchísimo el espacio natural en sí, aparte de ser ella misma efectivamente un espacio natural y de ser también una zona verde, eso que a veces llamamos de zonas verdes, de crear parques, de crear no sé qué, pues estoy pensando por ejemplo en los vecinos de Las Fuentes, que pocos parques necesitaban cuando tenían una maravillosa huerta. Digo, hablo en pasado porque desgraciadamente la huerta de Las Fuentes está sufriendo importantes ataques, pero vaya, tenía una maravillosa huerta a tu lado, era la zona de paseo, la zona de disfrute, la zona de esparcimiento también ciudadano. Entonces como han funcionado y siguen funcionando y pueden volver a funcionar como auténticas zonas verdes, como parques, cumpliendo también una función, ¿no? Que es una función agrícola, pero que a la vez, y además de manera añadida, de manera gratuita, por decirlo de alguna manera, funcionan también como zonas verdes y que no se nos olvide esos cinturones verdes que son y deberían de ser las huertas. Antes hablábamos en No hay huerta atrás con Mario, campesino agroecológico en la huerta de Zaragoza, de las semillas, ¿no? Y en este caso concreto, la huerta de Zaragoza sigue siendo sinónimo de biodiversidad cultivada. Exacto, sí. No hay que olvidar nunca que la biodiversidad es la variedad de especies. A lo mejor muchas veces nos estamos pensando en los pajaricos, en determinadas aves, pero son también seres vivos lo que se cultiva, y ahí también hay una tremenda biodiversidad, la agrobiodiversidad, o en fin, tiene diversos nombrecitos, pero cuestiones como las borrajas, los cardos, las acelgas de Valle Medio del Ebro, hay una serie de plantas que sí que son muy específicas de nuestro Valle del Ebro, algunas incluso casi autóctonas, casi únicas de esta zona, y mantener esa biodiversidad también es muy importante, esa biodiversidad cultivada a partir de especies silvestres, sí que es tremendamente importante mantenerla, y aquí ya sí que se conjuga un poco ese patrimonio natural, el patrimonio cultural, hay toda una serie de cuestiones, y sí que es muy muy importante esa semilla, esas cuestiones genéticas que sí que sigan funcionando, y también incluso pues como patrimonio, creo que cada que son, cuando uno sale por ahí fuera se siente orgulloso de su borraja, de su cardo, incluso te lo comentan, pues fui a Zaragoza y cogí cardo y cogí tal, o sea, es un elemento cultural también muy importante, y es fundamental que no se pierda también esa biodiversidad agrícola. Ya sabéis que aquí en La Enredadera vamos complementando contenidos, colaboraciones, secciones. Si antes Mario hablaba sobre todo de la parte de las plantas, el paseante se fija más en los animales, ¿no? O también en los animales. O también en los animales, efectivamente. Si nos fijaremos que la huerta, como lo comentábamos al principio, en realidad es un ecosistema. Es un ecosistema que si está bien desarrollada, bien en equilibrio, ofrece toda una serie de cuestiones que a lo mejor no ofrece lo que está fuera en la huerta. No hay que olvidar que se fundamentalmente tiene mucha agua, con lo cual suele ser de radio, hay presencia de agua. La propia huerta es un alimento. No, para nosotros es alimento, pero también para muchos aves, lógicamente, es alimento. Y una huerta que tenga unos buenos mosaicos, que tenga árboles, que tenga esa variedad, toda una serie de cuestiones, y que es también el refugio para muchas especies, ¿no? Entonces sí que en la huerta zaragozana, por ejemplo, en esas masas de agua que sí que suele haber, o esas pequeñas balsas que suele haber en las huertas, sí que, por ejemplo, la libélula, que es un animalico muy, muy majo que todos tenemos en mente, ranas y anfibios, que desgraciadamente con cangrejo americano y con algunas otras cuestiones ha bajado mucho, pero sigue habiendo algo de rana, y la huerta es una zona típica. O un caso muy peculiar en las huertas zaragozanas, que es casi un reducto para los tritones. El tritón es una especie de lagartija sin cola, para que nos entienda la gente, y sí que en la zona del Valle Medio del Ebro había tritón europeo y tritón jaspeado muy abundante en esas balsetas que decíamos de la huerta, y que eran uno de sus grandes refugios, y de hecho los últimos reductos están en zonas agrícolas o junto a las zonas agrícolas, porque sí que eran parte de esa fauna que estaba asociada con el agua. ¿Y qué más animalicos tenemos en ese ecosistema llamado huerta? Pues hay toda una serie de animales, a lo mejor las aves, los pajaricos son los más los que más nos pueden llamar la atención. Ahora en primavera, por ejemplo, hay varios, no voy a decir que sean específicos de huerta, pero es que son muy típicos de huerta y aprovechan eso que decíamos antes de tener agua y tener alimento en esa huerta. Una huerta, como debe ser, en equilibrio, tiene abundancia de invertebrados, de caracolillos, babosas, insectos, toda una serie de lombrices. Y sí que hay muchas aves que acuden, pues eso, a comer esos invertebrados, o bien en algún pequeño seto, en algún árbol frutal, pueden incluso aprovechar para hacer sus nidos. De los más habituales ahora en esta primavera, pues puede ser el mirlo, que es este negrico que solemos ver picando por el suelo precisamente esos invertebrados que comentaba, el carbonero, muy bonito, muy, de colorcito amarillo y negro, que si se ve enseguida se distingue, y que estamos continuamente escuchando cuando vamos paseando por las huertas, lo sepamos o no, suele ser una especie de chichipan, chichipan, como si fuera casi un muellecico, y si nos fijamos se está continuamente ahora en primavera el carbonero, continuamente se está escuchando y es muy habitual. También hay uno que es el herrerillo común, muy bonito, que es así de un colorcito azulico, amarillo. El herrerillo común también es bastante habitual verlo en las huertas, y el petirrojo, que a lo mejor es los más conocidos porque es el menos tímido de los pájaros, casi el que se dice que se le ve, que con todo el pechico rojo, que ya en otoño lo vemos, pero que ahora en primavera vuelve otra vez a con fuerza para eso, alimentarse de en las huertas de todos esos invertebrados que hay por ellas. Y no olvidemos otras aves, ¿no?, de las que ya has hablado aquí en la enredadera, en el paseante. Sí, en el caso de Zaragoza, lo comentaba antes muy brevemente, nuestros ríos, Ebro, Gállego, Huerva, son auténticas autopistas de vida, por las que van muchísimas aves, y sí que si esos ríos están al lado de huertas, se dispara esa biodiversidad. Se empieza a hablar en garzas, garcetas, la propia cigüeña, que sí que van por el río, se alimentan de pequeños peces, de anfibios, pero que si tienen una buena huerta al lado, se acercan hasta ella, y entonces todavía esa biodiversidad aumenta, y aumenta muchísimo la cantidad. Yo estaba pensando este invierno, por ejemplo, paseando por las huertas de la Almozara, había campos enteros con garcetas allí, con decenas de garcetas buscando insectos en esas huertas. Pues eso hace que la diversidad del río se dispare, y que incluso muchos de los animales que utilizan los ríos como carreteras, pues igual que cuando vamos por la carretera te paras a comer en una estación de servicio, ellos utilizan las huertas de hecho como estaciones de servicio, y facilita que los ríos sigan siendo unas tremendas autopistas de vida. Y además de las aves, encontramos también muchos bichitos terrícolas, digamos. Exacto, hombre. Toda una playa de invertebrados, de insectos. Algunos nos pueden molestar más, otros menos, pero evidentemente sí que es muy bueno que estén. Es muy bueno que estén para lo que es la tierra, para lo que es las plantas, como sí, y también pues infinidad de animalicos, como pueden ser erizos, como pueden ser topillos, como pueden ser roedores, campos más grandes, pues estoy pensando en los campos de panizo y demás, y que incluso la presencia de jabalís, por eso del refugio, que muchas veces una huerta densa sí que hace también que sea de refugio. Entonces hay una infinidad de animales que utilizan la huerta, el entorno agrícola, para vivir, y que están ahí y que están funcionando, ¿no? Y sí que evidentemente, casi si nos hemos ido fijando, hemos ido hablando de que la mayoría acuden ahí por la gran cantidad de invertebrados, de pequeños insectos que hay, que son la base de una agricultura correcta y la base de este ecosistema. Y evidentemente uno de los grandes problemas que tenemos ahora, por eso siempre también decirlo, de una agricultura como debe ser, es la gran presencia de fitosanitarios, de herbicidas, que convierten en bastante industrial una parte de la agricultura y que acaban con buena parte de estos animales. Luego hace que disminuya muchísimo también toda esta presencia de fauna, todo este ecosistema. Una agricultura fitosanitariada, por decirlo de una manera un poco salvaje, hace que haya muy poca fauna asociada. Si no hay comida, no vamos a ver animales para comérsela. Y a veces con consecuencias dramáticas, como podría ser la desaparición de las abejas. De esto ya hablaremos en otro programa, pero muy afectadas. La desorientación, ¿no?, que les supone, que no les permite volver a sus panales, estos herbicidas, estos plaguicidas, estos fitosanitarios, ¿no?, que las acaban matando. Exacto, sí que es muy importante lo que comentaba antes, de que el sistema agrícola es un ecosistema, y en cuanto lo desequilibramos, en cuanto actuamos sobre él, hace que todo él funcione mal. Y no olvidemos que si la principal función para nosotros es darnos de comer, si funciona mal, nos va a ocasionar problemas. Evidentemente, para pasear en Zaragoza, casi antes, cuando era la harta, por cualquier sitio que fueras, era un auténtico espectáculo la huerta. A día de hoy va a haber sufrido ya dentelladas de la urbanización, pero aún así sí que tenemos muy buenos ejemplos. Nos queda todavía toda la zona de la huerta de las Fuentes, todavía. Conserva para pasear, margen del Gállego, sobre todo margen izquierdo, un poquito más arriba también izquierda y derecha, y toda una gran cantidad de huerta para poder disfrutar. La zona de Juslibol, todavía se ve mucha gente paseando por allí, además al lado del Galacho y demás, es una zona desde un punto de vista hortícola también importante. O bien las zonas de Almozara, una vez que ya se acaba la ciudad, sigue habiendo ahí bastante zona de huerta, aparte ya de huertos sociales y otra serie de huertos que empiezan a aparecer y que también aumentan ese mosaico y le dan más vidica, o los propios entornos del canal, donde también empezamos a ver cada vez más huertos. Entonces sí que tenemos todavía lugares para pasearlos, y que eso, que aparte de que luego esos productos, pues en un mercado agroecológico, podamos disfrutar de ellos y comérnoslos, también se puede pasear por allí, utilizar eso como ecosistema, como paisaje, como zona verde, como cada uno que le llame como quiera, pero sí que utilizarlo también para eso, con lo cual eso, animar a los paseos por la huerta, que también, aparte de alimentarnos el estómago, nos pueden alimentar el espíritu y el alma. Pues gracias, Paco, y esperamos que hayas disfrutado de este paseo natural por la huerta. Y eso, nada, animar a todos y a huertear mucho por el alrededor de Zaragoza. Huértatelo. Huerta. Venga, y mientras viajamos a Andalucía para charlar con María Carrascosa de la Red de Semillas, nos vamos a detener con la música de Lenacay, en Barcelona. Lenacay. Esto viene de la lengua caló, la de los gitanos. Len es el curso de la vida y acay, la mirada. Entonces Lenacay sería algo así como la mirada al curso de la vida. Bueno, son gente de ojos de brujo que mezclan flamenco, bases secuenciadas, melodías de rumba y bajos funkies. Van a editar pronto su segundo disco, como bien nos informa Jorge Santa Inés, y esto que os ponemos es del primer disco, se llama Walking on the Ramblas, de su disco Rima. We say walking, we say andando. When it's about the funky, funky, funky, we call it fandango. I'm so in love with the beat, but it's bad. Sometimes it hurts me. If I got cool, but you know what? I look for fire, fire, fire. Walking on the Ramblas, I feel so funky. Walking on the Ramblas, I feel like flying, flying, flying. Walking on the Ramblas, I feel so funky. Walking on the Ramblas, I feel like flying, flying, flying. Y seguimos en este especial de La Enredadera sobre luchas campesinas, y ya veis que el tema de las semillas está siendo mencionado por todas y cada una de las personas que están interviniendo, y ya son 5 o 6. Pues al otro lado del teléfono tenemos a María Carrascosa, que está recién llegada de Sevilla, porque este fin de semana, como ahora nos contará, se ha celebrado la 15ª Feria de la Biodiversidad Cultivada en Mallorca, ni más ni menos. María, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Toma, viene con energía, ¿eh? Aunque sea domingo por la noche. Bueno, María Carrascosa, ya la hemos escuchado alguna vez en La Enredadera. Ella, bueno, pues forma parte de la coordinadora de la red de semillas Resembrando y Cultivando, si no me equivoco, Intercambiando, perdón, a nivel estatal, y también de la plataforma Andalucía Libre de Transgénicos. María, si algo caracteriza a las luchas del mundo es el cuidado a la tierra, al agua y, por supuesto, a las semillas. Y como no podía ser de otra manera, en la Semana de Lucha Campesina reivindicamos esa conservación y ese cultivo de semillas tradicionales. Te lo he preguntado otras veces, te lo habrán preguntado 20 veces, pero hoy también hay que decirlo. ¿Por qué reivindicamos esto? Bueno, reivindicamos eso porque reivindicamos alternativas, y dentro de la creación de alternativas, trabajar con la semilla es usar una herramienta para trabajar por un sistema agroalimentario diferente, ¿no? Las luchas son luchas, son duras, son feas, luchamos contra los transgénicos, contra los tratados de libre comercio, contra los monopolios, pero las alternativas, necesitamos alternativas porque además son bonitas y son lo que nos dan fuerza, ¿no? Entonces, si queremos trabajar en circuitos cortos, en sistemas agroecológicos, por la autonomía, por agricultura, con agricultores y agricultoras, pues hay que trabajar con semillas y con variedades locales. Si estamos reivindicando alternativas es porque hay amenazas, ¿no?, a día de hoy, en el cultivo de esas semillas autóctonas. ¿Nos podrías destacar, María, cuáles son las amenazas a las semillas de esas borrajas, de esos cardos, de esas acelgas que queremos cultivar en la huerta zaragozana, por ejemplo? Pues así como que el enemigo podríamos decir que es uno, ¿no? El sistema agroalimentario globalizado, ¿no? Que implica pues circuitos kilométricos, dependiente de insumos externos, producciones deslocalizadas, a monocultivos. Si nos vamos un poco a lo concreto, ¿cuáles serían las amenazas así más concretitas, ¿no?, que provoca todo ese monstruo del sistema agroalimentario globalizado, que al fin y al cabo lo que hace es poner en jaque a los sistemas agrícolas familiares, campesinos, sostenibles y autónomos, que son los que en realidad conservan toda la biodiversidad cultivada, ¿no? Uh-huh. Entonces, así, algunos ejemplos: la dificultad de acceso a los bancos de germoplasma. En Zaragoza habéis tenido durante siglos un director de un banco de germoplasma que le costaba la vida dar semillas de variedades locales a redes y agricultores y agricultoras. La concentración de poder que se sufre en la insumos agrarios, industria de la elaboración, industria de la distribución. El presupuesto tremendo que tiene la investigación en agricultura insostenible, ¿no? Y no por una agricultura agroecológica. En fin, la biopiratería y las patentes, de lo que hemos tenido varios ejemplos de cómo desde diferentes organismos privados y también públicos se apoderan de la biodiversidad y de repente le ponen propiedad intelectual a cosas que han sido colectivas. Qué fuerte eso, ¿eh? Sí, sí, muy fuerte. Hay muchos organismos de investigación públicos que están patentando y están poniendo derechos de obtentor sobre variedades. Y hay, por ejemplo, nombre y apellidos, Fundación Miquel Agustí Catalana, en el 2012 registra tres variedades locales con un lavado de cara, una simple homogeneización de la población, y las registra como variedades protegidas. Nosotros nos damos cuenta rápidamente, lo denunciamos, y ahora eso está, en fin, con un recurso y veremos cómo acaba. Increíble. No vamos a hablar mucho más de los gerifaltes, ¿no?, que fomentan un modelo caduco, acabado y que tenemos que superar, sino precisamente de las resistencias, ¿no?, de las luchas campesinas. En lo que es la preservación de las semillas, María, ¿cómo se está articulando la lucha campesina? En general te refieres fuera de lo concreto de la semana, ¿no? Sobre todo, sí, en general, ¿cómo? General. Eso es. Sí, pues mira, en general la lucha en el Estado español empieza en el 99 más o menos, en aquel momento 5 o 6 personas se encontraron en Madrid preocupadas por el tema de las variedades locales y pensaron que valía la pena currárselo. En estos 15 años, ¿no?, tú decías, hemos celebrado la 15ª feria, han pasado 15 años de lucha por las variedades locales en el Estado español, pues hemos conseguido tener pues 20 y tantas redes locales de semillas que en diferentes territorios del Estado español están actuando, prospectando, caracterizando, intercambiando, fomentando el consumo, cultivando, haciendo bancos locales de semillas, en fin. Entonces, en 15 años el panorama ha cambiado bastante. ¿Cómo trabajan esas redes locales de semillas y esa, ¿no?, y esa coordinadora también estatal? 5 patas, básicamente, por resumirlo mucho. Pata producción, agricultores y agricultoras, que son las que ponen en tierra las semillas. Pata variedades, otra pata sería la pata de las personas que consumen, fomentando que se enteren porque es importante apostar por las variedades locales. Otra pata es alianzas, sin alianzas estamos muertas, entonces hay que aliarse con todo el mundo que piense más o menos como nosotras. Y la quinta pata sería seguimiento de políticas públicas para ver lo que pasa y lo que quieren hacer con nuestras vidas y nuestros dineros públicos. Jolín, María, qué bien lo has explicado en esas 5 patas. Te quería preguntar, venga, la parte más vital. Tú recién llegas a Sevilla, a tu ciudad, pasando por Madrid de Mallorca, de la 15ª Feria de la Biodiversidad Cultivada. Cuéntanos, ¿qué tal te la has pasado? ¿Qué tal ha ido la feria? Pues ha ido muy bien, otro año más, otra feria más, 15 años, 15 ferias, eso vamos, es motivo de muchísima alegría. Nos hemos encontrado redes locales de semillas de 13 o 14 territorios, Euskadi, Navarra, País Valencia, Cataluña, Madrid, Extremadura, Murcia, en fin, Andalucía, que no sé si lo he dicho. Nos hemos continuado articulando porque las ferias continúan siendo un espacio donde la red a nivel interno se articula y sigue marcando estrategias y pasos a dar. Y luego ha habido charlas, talleres, intercambios de semillas, visitas. Ha habido un momento para recordar a Juanma González, que también lo quiero recordar aquí, que fue un compañero de la red de semillas, gran implicado, que falleció hace poco más de un mes. Entonces ha habido un gran recuerdo para él también y un dedicarle la feria. Y además ha habido una diada de la agricultura ecológica que ha sido un espacio donde productores y productoras de la isla han venido a mostrar y a vender sus productos ecológicos y compartir con la gente de las redes de semillas pues una mañana preciosa que ha hecho por Redes Mallorca. Muchas gracias, María, por haber recordado a Juanma González, que no podía faltar en este especial de luchas campesinas hoy en La Enredadera. Yo quería hablar de una de las patas, de las alianzas. María, hace poco estuvimos en Andalucía, concretamente en Granada. Ahí nos encontramos diversas personas de redes locales por la soberanía alimentaria de todo el Estado español, y uno de los principales acuerdos fue presionar a las instituciones andaluzas para que actúen, ¿no? Parece ser que hay una voluntad, digamos, dicha, ¿no?, de palabra, para frenar la imposición de los transgénicos, pero no están actuando. ¿Cuál es la situación allí en Andalucía, María, al respecto? Pues así, resumiendo mucho, sería un pacto de partido político PSOE Izquierda Unida abril del 2012, donde dice que se van a trabajar por una moratoria de cultivos y alimentación de transgénicos en Andalucía. En septiembre del 2013 se aprueba que se va a seguir trabajando en prohibir los transgénicos en zonas donde la agricultura ecológica tiene una importancia social y económica fuerte, en parques, en espacios naturales protegidos, y que se va a trabajar para incluir a las personas consumidoras en el debate de los transgénicos, pero desde entonces hasta ahora nada se mueve. Seguimos sin saber qué superficie de transgénicos hay en Andalucía, se nos niegan los datos de dónde están esos cultivos, etcétera, etcétera. Está bloqueado bastante el acceso al, bueno, el debate con la Consejería de Agricultura, básicamente. Yo creo que en todos los territorios al final la puerta cerrada, sobre todo, nos la encontramos ahí. Y entonces, bueno, seguimos presionando. Uh-huh. El 23 de abril se presenta en la Comisión de Agricultura una proposición no de ley para prohibir los ensayos con transgénicos sobre la alimentación, agricultura y medio ambiente en Andalucía. Uh-huh. Entonces esa va a ser una buena fecha para peleársela. Hemos presentado una queja al Defensor del Pueblo, a ver si conseguimos por ahí que se desbloquee la cosa, y por ahora no perdemos mucha energía, o sea, mucho la ilusión en que en los próximos meses intentemos conseguir algo, aunque vemos que es complicado y que además se nos está escapando la siembra de maíz, que era lo que no queríamos, ¿no? Uh-huh. La siembra de maíz ya se ha hecho y... Uh-huh. Se habrá hecho donde no se debía, seguramente. En cualquier caso, charlando de alianzas, desde aquí, desde La Enredadera, quiero hacer un llamamiento a que cualquier persona de organizaciones del ámbito estatal se sume a esta presión a las instituciones andaluzas para que realmente lleven a cabo lo que es la voluntad del pueblo andaluz de que no se siga experimentando con transgénicos. En ese sentido, os pedimos que os pongáis en contacto con las redes andaluzas, que ellos os dirán cuál es la mejor manera de hacer llegar esas cartas, ¿verdad, María?, para presionar de alguna manera, ¿no?, para que reciban pues un poco esa esperanza, ¿no?, esa ilusión, no solo de las buenas gentes de Andalucía, sino de las de Aragón, de las de Madrid, de las de Cataluña, Euskal Herria, para que Andalucía pues sea un primer territorio en el cual se ponga coto, ¿no?, a esos experimentos y pueda ser acicate para que en otros territorios se copien esas buenas ideas. Sí, aunque yo he contado un panorama que no es muy positivo ni muy alentador, es lo mejorcito que hay en el Estado español en estos momentos, y desde ese punto de vista por eso se puso en marcha esa acción colectiva, para intentar, como tú dices, presionar conjuntamente aquí para intentar abrir la brecha aquí para que luego eso se pueda extender a otros territorios, y por eso esas cartas a la presidenta de la Junta para que se pongan las pilas y realmente pues desarrolle lo que aprobó el Parlamento andaluz, ¿no? Que en fin, que para que lo aprueban si luego no pensaban hacer nada, pues no haberlo aprobado. Ahora toca trabajar un poco y desarrollar eso. Claro. María, ¿cuál sería la manera de contactar con vosotras? ¿En qué espacios podemos seguir enredando tanto con la lucha por las semillas como con la lucha contra los transgénicos en Andalucía? Pues dos entidades de referencia, Semillas, la Red Andaluza de Semillas, redandaluzadesemillas.org, ahí nos encontráis, nos preguntáis, os juntáis, os venís, en fin, enredamos, como tú dices. Uh-huh. Y la otra sería la Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos, redandaluzadesemillas.org/PALT, y ahí podéis encontrar la lucha antitransgénica más salerosa del sur peninsular. Por último, María, estamos celebrando la Semana de Lucha Campesina, que en realidad está siendo el mes de la lucha campesina, pues porque ha pillado la Semana Santa en medio, y en especial el Jueves Santo, 17 de abril, luego hablaremos de esta fecha. En Madrid, por ejemplo, se ha celebrado esta semana la Semana de Lucha Campesina, en Aragón está siendo durante todo el mes, y en Andalucía, ¿en qué frentes vais a poner el acento? Ah, pues frentes muy variopintos en realidad, ¿no? Yo creo que se van a realizar infinidades de actividades un poco relacionadas con muchos temas diferentes, siempre todo bajo el paraguas de la soberanía alimentaria y la lucha contra los transgénicos. Uh-huh. Ah, entonces habrá talleres, charlas, en fin, un poco, la verdad es que se está gestando todavía, va a ser el 21 o el 26 y hay muchísimas actividades diferentes. Yo así como en el nivel más institucional quería resaltar que como el 23, que va a caer en mitad de la Semana de la Lucha, se va a discutir 23 de abril en el Parlamento en la Comisión del Parlamento, si ensayos con transgénicos en agricultura y alimentación sí o no, el 22 vamos a hacer una rueda de prensa que esperamos sea bastante potente con diferentes entidades, desde ligadas al consumo como Facua, UCA, ligadas a la producción como COAG, Ecologistas en Acción, en fin, vamos a intentar que se siente ahí gente de organizaciones potentes y grandes para bueno, un poco presionar desde la sociedad civil a que al día siguiente, el 23, se apruebe esa proposición no de ley y nos quiten el trigo transgénico que tenemos en Córdoba, que nos lo han sacado diciéndonos que es para celíacos, cuando eso son, como todo el mundo sabemos, camelos y mentiras. Y los celíacos ya tienen su arroz y tienen sus alimentaciones perfectas que les funcionen perfectamente y no necesitan trigos transgénicos para vivir. María, muchísimas gracias. Contra esta estafa, cada día más gente, cada día más aliadas, más enredadas, luchando por la agroecología, por la soberanía alimentaria y por las semillas. María Carrascosa, desde Sevilla, un fuerte abrazo. Venga, muchísimas gracias. Un abrazo a todo el mundo. Hasta luego, María. Chao. Adiós. Y nos vamos a ir con la música hasta Chile. Y en concreto, pues queríamos recordar a nuestros amigos de la familia Ramos, ahí en Valparaíso, que ahora mismo está pues con un incendio bastante importante, ¿no? De un espacio muy bonito. Y les vamos a dedicar a ellos, con todo nuestro cariño, esta canción de Violeta Parra, que se llama La Jardinera. La Jardinera. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenté pena, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. La Enredadera. nobleza-baturra.org. Próximamente también por telepatía. Y vamos a rematar estos últimos 15 minutos de este especial de luchas campesinas en La Enredadera. Desgraciadamente no vamos a poder charlar con Blanca Ruibal de Amigos de la Tierra, no conseguimos contactar con ella, pero no importa, porque realmente esta parte la puedo contar yo también. Y es que queríamos contaros por qué se celebra en abril el Día Internacional de la Lucha Campesina. El 17 de abril se hace un homenaje a la lucha por la tierra y los derechos de las campesinas por todo el planeta. ¿Por qué ese día? Porque el 17 de abril de 1996 fueron policías militares brasileños los que abrieron fuego contra una marcha del movimiento de los sin tierra de Brasil, en El Dorado dos Carajás. En total fueron 19 campesinos asesinados, 69 mutilados y cientos heridos. Entre las víctimas, al menos 10 personas fueron ejecutadas. Desde entonces se celebra, decidido por la Vía Campesina en su segunda conferencia internacional en Tlaxcala, en México, que el 17 de abril es el Día Internacional de la Lucha Campesina. y desde hace ya varios años en el Estado español se hace un llamamiento para estas fechas para que cualquier persona, cualquier organización, organice actividades y acciones en torno a esta semana de lucha campesina. Como os decíamos, el 17 de abril es Jueves Santo, entonces en el Estado español en muchas ciudades es complicado, ¿no?, hacer acciones de calle, sobre todo en torno a ese día. Aún así, durante todo el mes, en un montón de sitios se celebran actividades. En este caso, el hilo conductor, la principal reivindicación, como antes hablábamos con Luis Rico de Ecologistas en Acción, es la lucha contra el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque como bien nos ha dicho muy bien Luis, amenaza a la soberanía alimentaria y a la lucha contra los alimentos transgénicos. Son muchos años ya en el Estado español peleando contra los alimentos transgénicos en nuestros campos y en nuestros platos, contra las semillas transgénicas, y a pesar de todas las dificultades, la movilización ciudadana ha conseguido varios logros, entre ellos paralizar experimentos al aire libre con plantas transgénicas, por ejemplo, o poner de manifiesto que la superficie cultivada con maíz modificado genéticamente podría ser mucho menor de lo que publicita la industria o el gobierno de Cañete, o dar los primeros pasos, como hablábamos ahora con María, para la prohibición del cultivo de este maíz transgénico en Andalucía. Son muchísimas las organizaciones y personas que están reclamando estos días soberanía alimentaria y otro modelo de agricultura, ganadería y alimentación libres de transgénicos y respetuosas con las personas y el medio ambiente. Y nada, de forma muy breve os queríamos destacar las actividades de algunos territorios, ¿no?, que ya han publicitado lo que van a hacer. Tenéis toda la información en un blog común que se llama noquierotransgénicos.wordpress.com. Allí veréis el manifiesto de la plataforma rural, el llamamiento a la semana de lucha contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria, y cada día que pasa alguna actividad que se organiza en algún pueblo o ciudad del Estado español. Por ejemplo, en Euskal Herria van a incidir en los aportes de las mujeres a la soberanía alimentaria, una experiencia en Nicaragua. En Madrid, como os decíamos, han celebrado una semana de lucha, sobre todo centrada en la campaña contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos, este Tratado de Libre Comercio del que os hablábamos, articulado todo en iniciativas locales por la soberanía alimentaria. En el País Valencià, por ejemplo, leemos una interesante propuesta que se llama Desenredant la Madeixa, o sea, desenredando un poco el ovillo, ¿no? Y hablan un poco de cuáles son las nuevas estrategias de la Unión Europea. Ellos también están incidiendo en las amenazas de los transgénicos y en los impactos del agronegocio y, lógicamente, las propuestas hacia la soberanía alimentaria. Y aquí en Aragón, como os decíamos, la Semana de Lucha Campesina está siendo el mes de lucha campesina durante todo abril. Ya ha habido charlas, mesas informativas, documentales. Durante todo el mes, además, tenéis al menos dos exposiciones en Zaragoza. Tenemos la de la Biblioteca Frida Kahlo, que antes os comentábamos, publicaciones de libros, revistas y cuadernos en el expositor del bar vegetariano Virosta. Y también la Biblioteca del Agua, que ha preparado este Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente en Echegaray Caballero de Zaragoza, una exposición sobre soberanía alimentaria con la gente de Mundubat y una guía de lectura sobre soberanía alimentaria y la muestra de los recursos informativos que tienen a tu alcance. Como os decíamos, este programa y las fiestas por el 15 aniversario de la Biblioteca Frida Kahlo se enmarcan de esta semana de lucha campesina. También el taller de huerta agroecológica de Sabores Próximos y Ecologistas en Acción. Y además hay dos actividades que pueden ser interesantes. El jueves 24 de abril habrá una acción de calle todavía por definir y concretar. Y y el viernes 25 de abril a las 7 de la tarde en el Centro de Historias de Zaragoza hablaremos específicamente una mesa redonda sobre este tratado de libre comercio con Javier Sánchez de la Vía Campesina, Conchi García, que es de Ecologistas en Acción del Área Internacional, que vendrá desde Madrid, yo mismo que estaré moderando, y yo creo que será un acto también súper interesante para que nos empoderemos y sepamos impregnar nuestras luchas de estas enrestidas, de estos ataques neoliberales que nos vienen desde arriba y son tan amenazadores. En Huesca también hay un camatón de actividades que están organizando también en red los colectivos de Huesca, paseos por la huerta, charlas, exposiciones y, como no, el cuarto ecoencuentro de la Ecorred Aragón. Esto será el sábado 26, durante todo el día en Siétamo, que es un pueblo muy cerquita de Huesca. Habrá mercado agroecológico, comida popular, charlas, talleres, asamblea, conciertos y tenéis toda la información en ecorredaragón.blogspot.com. Si venís a la comida, sobre todo, apuntaros o si vais al mercadillo para organizar un poco el espacio, un encuentro que no te puedes perder. Y también hay algunas actividades que nos llegan, por ejemplo, de la revista Soberanía Alimentaria. Nos dicen, cuando una semilla se moja, nace un árbol. Y lo que piden es una lluvia de gotas, aire fresco que haga volar pequeñas contribuciones, mínimas expresiones, es decir, fotos creativas, dibujos o haikus con las semillas campesinas como temática central. Así que si esto te inspira para algo creativo, escribe a suscripciones@soberaníaalimentaria.info. suscripciones@soberaníaalimentaria.info. Y ni qué decir tiene que, para visibilizar de forma común las acciones que realicemos durante este mes de lucha campesina, puedes comunicarlas para que aparezcan en el blog noquirotransgénicos.wordpress.com escribiendo a semanadelucha.org@gmail.com. Repito, semanadelucha.org@gmail.com. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Venga, vamos a ir rematando con los mexicanos Tijuana No y su Tierra y Libertad. Techo, tierra, pan, educación, salud, libertad, democracia. Compañeras, compañeros, tú que escuchas La Enredadera, nosotras tenemos muy claro que estamos en la Cuarta Guerra Mundial. Esto es una guerra abierta entre ellos, los que gestionan la PAC, los que imponen los transgénicos, los agrotóxicos, los acuerdos de libre comercio, los tratados comerciales, esta injusticia que provoca brecha alimentaria, muerte, asesinato. Ellos están en un lado y nosotras, los campesinos agroecológicos, los paseantes, las que luchamos por las semillas, las que luchamos por la biodiversidad cultivada, los agricultores, ganaderos, en sindicatos, en la Vía Campesina, los que nos ponemos de frente ante ellos, estamos en este bando y cada día somos más. Que adornaba el suelo. 10 días de guerra, solo un puñado de hombres dispuestos a morirse por continuar la revolución, a defender la dignidad, gritando fuerte, guerra y libertad. No pasarán de este lugar la resistencia ni un paso atrás, a defender la dignidad, gritando fuerte, guerra y libertad. Estimada audiencia, oyentes, oyentesas, hasta aquí ha llegado este especial de luchas campesinas en La Enredadera. Si has llegado tarde, ya sabes que este programa se repite en Radio Topo en el 101.8 del FM o en el blog en el streaming radiotopo.noblezabaturra.org/streaming los lunes entre las 12 de la mañana y las 2 del mediodía, y que son hasta 19 radios libres más las que echan La Enredadera en diferentes horarios. Muchísimas gracias a todas, compas. Los lunes tienes la grabación, el podcast de este programa en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org. Y deciros que el próximo domingo ya llevábamos muchos meses sin fallar. Pues vamos a fallar, pero no del todo. Os vamos a preparar una enredadera enlatada con lo mejor de los últimos meses, de las últimas enredaderas, lo que quepa en 120 minutos. Ha habido mucho bueno, pero meteremos, pues bueno, lo que nos dé tiempo. No te la puedes perder. Siempre es domingo. ¿Por qué? Porque para nosotros los domingos es sinónimo de creatividad, de alegría, de rebeldía, de compartir, de estar aquí juntas en la radio y estar contigo. Así que, nada, que todos los días sea domingo. Nos veremos ya físicamente, las que estéis por Zaragoza, el martes 22 de abril en Treciclo y el miércoles 23 en Virosta para celebrar los 15 años de la Biblioteca Frida Kahlo. Ya sabéis, La Enredadera, Biblioteca Frida Kahlo, están todo el día haciendo el amor. De verdad, poder reír, poder bailar, poder vivir, poder soñar y aturdirse con la velocidad. Y sin más, que paséis muy buenas noches, días, tardes, no sabemos cuándo nos escucháis, pero en cualquier caso sí que sabemos que os deseamos un honesto y campesino salud, amor y rebeldía. No me preocupa ni me asusta el porvenir, cada día, cada hora, es domingo para mí. Domingo, es domingo para...